Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo un año más viejo, la mutarrata del yermo, bien mutante. Bien mutante, carnal. Feliz cumpleaños, mi hermanejo. Muchas gracias, mi hermano. Feliz cumpleaños, de verdad. Sabes que te quiero muchísimo, mi hermano. Eres la mera onda. Me encanta que hagamos el programa juntos. Por cierto, me acuerdo que hace una semana o dos semanas mi hermano me decía: oye, no hay bronca de que grabemos en tu cumpleaños, no sé, te asomé la onda. Yo de no, pues voy a estar haciendo lo que me gusta hacer. Eso, Chihuahua, vientos, carnal, muchas gracias, mi hermano. Gracias y feliz cumpleaños, de verdad. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños de muchísima gente que te está felicitando, carnal. Sí, Brandon por ahí, Brandon Dorde, nuestro amigo Brandon, me escribió por ahí también en el Twitter, muchas gracias. También acá en el Facebook, digo, les lo voy a responder a todos, por supuesto, pero pues muchas gracias a Jesús Monroy, también a Brandon Orden por acá, a Alri Moore, Eitom Deras, Israel Jerry Darko, que me puso mi gif de rata, por supuesto, a Fer Rivera, y Muris Díaz, Adrián McCartney, Víctor Flores, Vlad Corbux, Jaso Ponce, César Alberto Sánchez, Cristian Castañón, Israel Jerry Darko otra vez, Juan El Overa, Juan Pablo Nevado, Jorge S. Cainis, con el Lovero, me encantan los gifs que me pone. Con ratitas. De ratitas. Sí, claro. Winnie Barragán Escondrillas, Javier Robles, Diego Pasarán Baranda, Raciel Ábalos, Rodrigo Castillo, Luis Juárez, Braulio Balcázar, Sam Gasca, y hasta ahorita esos son todos. Muchísimas gracias a todos. Sí, no, qué bueno, gracias por felicitar a mi hermano. Sí, muchísimas, muchísimas. Con su bonito pastel de dinosaurio, ¿qué? ¡Ah! Sí. Eso me encantó. Y pues sí, carnal, pues aprovechamos celebrando tu cumpleaños y pues tenemos programa especial también con con un tema por ahí que tú escogiste, que al ratito vamos a platicar de él. Sí, Simón. Que es un tema que a mí me gustó mucho que escogieras este, porque la verdad que buen cómic, pero ya platicaremos de eso al ratito. Muchas cosas que platicar ahorita, ¿no, carnal? Sí, afortunadamente la semana sí estuvo movidita, la verdad. No como la anterior, que no había mucho que comentar, ¿no? Como que de repente se nos juntan. Que qué cosas, ¿no? De la semana anterior del tema principal ahorita. Híjole, dicen que le echamos la sal. ¡Ups! ¡Ups! Espero que no haya sido por eso, pero... Tal vez un poco de... ¡Ah! Ya lo reseñaron los del café a la goma, ¿no? Ya no merecemos. No merecen seguir haciendo el programa. Tengan, ¿no? Ok. ¡Qué mal, Daredevil! Pues sí, se canceló Daredevil. Pero fíjate que estábamos... Por cierto, mis papás y mi hermano me llevaron a almorzar y a desayunar. Estamos ahí en el desayuno, en la sobremesa. Le digo a mi hermano que... Honestamente, yo veía venir, o sea, no sabía exactamente cuándo y no pensaba que este año, pero desde el momento en el que Disney anunció su servicio de streaming, yo dije, van a empezar a quitarle, aunque no haga nada con esas propiedades, pero van a estar quitando las propiedades intelectuales a todos los demás servicios que ya prestaron. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo, creo que no quieren repetir la experiencia de Spider-Man y los X-Men. Sí, exacto, y más porque ahora tienen el poder para hacerlo. Antes era más difícil, ¿no? Digo, sigue siendo difícil, pero pues la solución del ratón fue comprar Fox, ¿no? Digo, okay. No, espero que no compren Netflix. Ojalá no. Espero que no. Pero, pues bueno, sí, yo creo que tú sí lo veías venir, porque yo no, ni Matt Murdock menos, ¿no? Él menos la vio venir. Bueno, pero no lo veía venir, no sé, este año no creí. No creí que fuera a ser pasar este año. Pues mira, ya hay varias cosas que... Lo primero que se especuló es, se mueven las propiedades a Disney Plus. Y por ahí salió un ejecutivo de, creo que de... No sé si de Disney o de quién, a decir que no, que esos shows no estaban pensados o aptos para lo que quieren hacer con la plataforma de Disney Plus. hay otra especulación que dice, bueno, se van a Hulu, que Hulu al final de cuentas es también un servicio de Disney. O ya lo compró, lo va a comprar, no sé, pero es de Disney. Y ya está ahí, por ejemplo, Runaways, ¿no? Pero, pues también, ese está muy incierto. Más adelante se manejó otra versión de la narrativa en la cual decían que ese comunicado fue de Marvel Studios, Marvel TV, no me acuerdo de quién, o sea, fue algo más oficial de decir de que muchas gracias, las aventuras de Daredevil, pero fíjate, habrá más aventuras de Daredevil en el futuro. Desde el tono de va a haber más aventuras de Daredevil, se oye diferente, ¿eh? O sea, se oye, me huele a reboot. Sí, o sea, exacto, lo más seguro es que vaya a haber un reboot, de que vayan, o sea, ahí acabó lo que nosotros conocemos de Daredevil y vayan a utilizar al personaje esta vez conforme a sus a su agenda. Exactamente, del ratón y de Kevin Feige. Sí, y eso la verdad es algo que no estoy tan seguro de querer ver. Digo, no todas las historias de Daredevil tienen que ser así de sórdidas. Hemos visto historias muy sórdidas también, pero también con tonos más ligeros. Mark Waid y Chris Amney hicieron maravillas con el personaje. Y algunas historias no eran tan, pues, tan Frank Miller, ¿no? La verdad. Y funcionaban. Pero, por ejemplo, si también quieren llevarse, no sé, y supongo que es el caso, ¿no? A Luke Cage, a Iron Fist, Jessica Jones, no sé qué va a pasar. Se supone que ya estaba haciéndose la tercera temporada. No sé si el deal con Netflix acabe con esa y con Punisher y se acabó. Que honestamente, ya si me preguntas de, oye, ¿y quieres? Suponiendo que estas dos series continuaran, que hubiera una última temporada, que si me dieran ganas de verlas, no. La verdad es que ya para qué. Sí, ya se siente como feo, ¿no? ¿Ya para qué? Sí. Ahora, Punisher, en un servicio en Disney de Marvel, pues no. O sea, ese sí tiene que ser rated R, la verdad. No hay menos. Ahora, no todo lo que ha hecho, no todas las empresas de Disney, Miramax, por ejemplo, que es una subsidiaria también con películas, pues no todo es para toda la familia. O sea, podrían hacerlo, pero yo no sé si Punisher, por ejemplo, encajaría en el tono del universo Marvel fílmico, ¿no? Quizá no. Yo creo que tendría que manejarse aparte. Y es una lástima, porque también sería muy interesante esa relación, por ejemplo, Punisher-Captain America, sería muy interesante de ver, ¿eh? Punisher-Bucky, que son un poquito más parecidos. Sí, exacto. Eso estaría padre. Ahora, el tema con Disney Plus también, con las series, y es algo que me fui enterando en la semana. Tú sabes que hay un gran feudo, ¿no? Entre Marvel Studios y Marvel TV. Marvel Studios es de Kevin Feige, básicamente, ¿no? El Feigeverso, ¿no? Y Marvel TV es Ike Perlmutter, que es el dueño de también de la división de cómics. Y gran Trump supporter, por cierto. Y hay un pleito entre ellos. Y la verdad es que el de cómo se concibieron las series originales de Netflix y de Marvel en sus inicios, sí se decía que eran una especie de tie-in del universo Marvel. Se manejaron varias cosas, como el famoso incidente, ¿no? O sea, que era la invasión Chitauri y cosas por el estilo. Pero con el tiempo se fue apartando de eso. Y ahora que el ratón tiene ya todo este poder y tiene toda esta infraestructura para tener su servicio de streaming, obviamente no querían dejar las cosas ahí en Netflix. Y las series que se están haciendo para Disney Plus con el universo Marvel, léase la de, se rumora que se llama The Vision and the Scarlet Witch. O sea, juntos. Y la de Loki están producidas por Marvel Studios. O sea, del lado Kevin Feige de la fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, estas propiedades definitivamente no creo que no entran dentro de sus planes. Y es una lástima, la verdad. Yo creo que Netflix las va a dejar ahí, pues, el mayor tiempo que se pueda, para seguirlas revisando, volviéndolas a ver, está padre, pero qué triste que ya no, o sea, esa misma división que antes fue porque estaban en bancarrota, ahora se da por problemas internos, eso no está padre, la verdad. Pues no, pero es consecuencia precisamente de que en su momento pues, estaban en bancarrota y vendían los derechos para ti todos al que los quisiera. Sí, exactamente, y ahora pues imagínate, digo, ya van a recuperar. Bueno, Spider-Man está en veremos también, que continúa haciendo cosas con Spider-Man, ¿eh? Sí, por el éxito que tuvo Venom, que honestamente es una película bastante mediocre. Y que vendió, bueno, ya vendió más que Wonder Woman, más que Deadpool, más que varias. Y la película es malona, o sea, digo, sí está divertida, pero no es para echar las campanas al vuelo, ¿no? Ahora ya creo que ya está grabando la película de Morbius, The Living Vampire, con Jared Leto. Que ahí sí, muchas gracias. No, la verdad no me interesa mucho, más bien nada. O sea, la verdad es que Jared Leto no me encanta. No me gusta mucho su actuación, su trabajo, pero no sé. Y no me interesaría verla, ¿sabes? Se habla de una película de Black Cat. Pero como que crear ese universo de personajes... Sí somos Marvel, pero no. Pero como somos de Sony, podemos hacer otras cosas. O sea, creando una especie de Spider-Verse, pero malhechón, como que no... No, yo no, muchas gracias. Mejor verme Spider-Verse la película, que ya va a salir. Esa sí, sí la quiero ver, esa sí me interesa verlo, ¿no? Exactamente. Sí, esos tejes y manejes dificultan mucho ver cosas que siempre hemos querido ver, ¿no? Pero, pues bueno, ya... Así es esto, honestamente. Sí, exactamente. La cosa es disfrutarlas mientras duren. Ahorita la verdad es que Daredevil tuvo un muy buen run, tuvo un muy buen cierre. De Iron Fist ya no sé, no la acabé de ver, ¿no? Gracias. Luke Cage, fíjate, Luke Cage terminó en un cliffhanger muy bueno. Muy interesante, pues ya también ya valió. El cliffhanger que dejó Daredevil, pues no tanto, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues daba para más. Daba para más. No. Jessica Jones, si se hace una tercera temporada, ya no sabemos, pero... Yo, honestamente, yo ya no la vería. Y qué lástima, por ejemplo, del arco de Patsy Walker, ¿no? Eso estaba interesante. Ahora sí, Hellcat. Punisher. Fíjate que Punisher, si ya no hacen otra, que ya la hicieron, pero pues a ver qué pasa con ella. Yo estoy seguro que la van a lanzar, porque pues seguramente es parte del contrato, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo terminó? Bueno, terminaba bien. Sí, es la ventaja de Punisher. Con cualquier arco que termine, puede terminar bien. Sí, claro, porque normalmente los villanos no regresan. No, ni por error. Con él no. Sí, pues bueno, triste situación por Daredevil. Qué lástima. Fue un buen Daredevil. La verdad es que Charlie Cox hizo un muy buen trabajo. Como dices, estuvo opacado en esta temporada por actuaciones memorables como Vincent D'Onofrio, ¿no? Pero bueno. Sí, del resto de su cast de apoyo, pero bueno. Sí, así es, carnal. Pues sí, así es esto. Vamos a ver en qué sigue esto. Y lo que sí, fíjate que aún así sí te puse que me interesa, sí me sigue interesando tener ese servicio de Disney Plus. Creo que hay mucho contenido interesante que ver ahí, y del que viene y de lo que ya tienen, ¿eh? Entiendo que va a costar, creo que $10, una cosa así al mes. Aquí en México no sabemos cuándo va a llegar, pero ojalá que no tarde mucho. Y pues, a ver qué sucede. Sí, mira, el único punto es que como ahorita todo el mundo quiere tener su propio servicio de streaming, no me acuerdo quién lo puso por ahí, una vez lo vi en Twitter, que me quedé de, es muy probable. Lo que sí va a ser es que todas las compañías están asumiendo que tienen audiencia. Asumen, ajá. Y en el momento en que se den cuenta de que no hay audiencia para todos, porque no la hay. Va a ir tronando, ¿no? Sí, o sea, no hay... O sea, ¿cuántos te pueden comprar todos y cada uno de sus servicios de streaming? No, es mucho dinero. Es como si tuvieras cable. O más, es más caro que el cable. Es más caro que, exacto, es más caro que el cable. Y resulta que también me gusta comer, ¿no? Pues sí, de preferencia por lo menos 2 veces al día, ¿no? Digo, ya. 3 es lo ideal, ¿no? Pero ya que en esas estamos. Pero lo que pusieron es que esto pues va... A la larga va a mandar a la gente de regreso al Festival de Torrento. Exactamente. Eso en una nota de un portal español... Decían que sí han visto un incremento nuevamente de búsquedas en sitios de torrent. Por lo mismo, porque... Seamos honestos, o sea, si quieres ver Daredevil, si quieres ver Runaway, si quieres ver Teen Titans, si quieres ver... Con esos tres, ya son 3 servicios distintos. Ajá. No sé, si quieres ver Young Justice o algo así, pues, ya fue. Y te vas a buscar torrents. Cuando ya sabía, había bajado mucho eso porque dices, tengo Netflix, pues aquí veo películas, aquí encuentro, hay series, de todo. Sentía como que Netflix era un agregador de contenido, ¿no? Como que tenía su contenido original, pero también encontrabas muchas cosas que querías ver. Ya no, ahora Netflix está apostando, y de manera muy lógica, por su contenido original. Y están haciendo producciones muy buenas, en general. Pero no es suficiente, no vas a casarte con esa marca nada más porque digas, es Netflix, debe estar bueno. ¿No? O sea, más bien, pues, es lo que quieres ver. A la larga es lo que va a pasar. Yo incluso me imagino más a futuro una especie de agregador de los canales como si fuera un paquete de cable. Y regresaremos a eso, ¿no? A tener un paquete de cable. Con la diferencia que ahora sería en streaming, pero no sé. Me imagino que por ahí van en un futuro. Alguien que lo piense y llega a un muy, muy buen negocio entre los diferentes proveedores de streaming, pues puede ser un éxito, Probablemente. Sí, o sea, y como dices tú, es bien curioso que todos crean que tienen tanta audiencia, pero, o sea, por ejemplo, su app de Fox, pues está más o menos, o sea, no tiene tanto contenido como para decir, ay, pues, sí lo sigo pagando, ¿no? Su app de Hulu, bueno, el contenido de Hulu, pues no es tan... Dime 2 series de Hulu. Runaways. ¿Otra? No sé. Yo tampoco. La verdad. Ahí está el problema. Disney Plus es el que lleva de ganar, la verdad, porque tiene muchísimo contenido que la gente sí ve, ¿no? Sí, tiene todo lo de Disney más todo lo de Marvel. Y Star Wars. Y Star Wars. O sea, con eso tienes Pero muchas de las propiedades que la gente quiere ver, ¿no? Sí, aunque ahí déjame decirte, no sé qué tanto quiero ver de Star Wars, más allá de las películas, honestamente. Y de eso de las películas de continuación, o sea, lo que quiero ver es episodio 9, no me importa que de Mandalorian y no sé qué rayos, no, a mí eso no me importa. Y mucha gente así. A mí como que también lo de Mandalorian, pues sí, solo que miren que está muy buena, pero no sé. Por ejemplo, le quieren apostar mucho a una serie de... Ay, el Charolastra, ¿cómo se llama el personaje de Diego Luna? De este... Bueno, ese. Ese. Cassian Andor. Cassian. Cassian Andor. Cassiano. Pues sí, ¿no? Pues sí, exacto. De Cassian Andor, o sea, una serie pues precuela de lo que pasó en Rogue One. ¿Para qué? Ya sabemos, se murió. ¿Qué nos van a contar? Exacto, o sea, cada quien, ¿no? Así de, oh, ¿va a estar en peligro Cassian Andor? No, claro que no, se tiene que morir en Rogue One, ¿no? Sí, pues, exacto, y creo que también sale el robotito que es de... Que es, ¿el Catuso? K-S2O. Ajá, eso, yo digo el Catuso. Que la voz, digo, quien hace la voz es Alan Tudyk, lo cual me encanta. Sí, no, como que no. Ahí no, o sea, suena como a Body Cop, como a... Sí, Pachot, pero pues si ya sabes lo que les va a pasar, se mueren después. Ajá, y durante el transcurso de su serie no están en peligro, no les va a pasar absolutamente nada. Porque tienen que llegar a morir en esa, ¿no? Sí, ya se mueren después, ahorita no hay bronca. Ajá. Así que bueno, una vez más, ¿no? O sea, el querer hacer todo precuelas y demás, que es por lo que mucho le está apostando a Star Wars, no sé qué tanto... A la larga no sé qué tanto interés pueda seguir generando. Lo que sí es que el contenido propiamente Disney, de películas Disney, etcétera, para muchos papás es indispensable tenerlo, ¿eh? O sea, sí, porque necesitan un par de horas de silencio. Exacto. Así me dicen mis amigos que tienen hijos, a mí no me digan. Sí, así de ponlo a ver una película y ya, ¿no? Y ya, ahorita yo hago algo otra cosa. Mira, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrinita postiza, que es la hija de una amiga de la familia, que pues constantemente nos visita. Y luego por ahí mi cuenta de Netflix está bien... marciana, ¿no? Porque pues, hay contenido ahí de lo que yo veo, de lo que ve de repente mi mamá, que le presto también la cuenta, y luego de lo que ve la nena, pues así como que ya no saben qué recomendarme, ¿no? Pero, de todo. De todo. Y no inventes, o sea, es verdad, o sea, de repente es de, ¿qué quieres ver? Ah, pues que Paw Patrol, que no sé qué, y que películas de Disney, La Princesa y el Sapo me las sé de memoria, ¿qué otra? ¿Cuál otra me encanta? Tinkerbell. O sea, y luego más que hay como Tinkerbell, como 20,000 cosas de Tinkerbell. Yeah, o sea, como Marvel. Más o menos, sí, exacto. Entonces, todo eso, las familias que tengan hijos ni tan pequeños, créeme que sí están arriba de tener este servicio porque, pues, ese es contenido que hoy está en Netflix y que se va a mover para allá, evidentemente. Pues si es lo que ven los chamacos, pues ahí va, ¿no? Sí, insistimos, ¿no? Para tener un par de horas en relativa tranquilidad. En relativa tranquilidad, exactamente. Pues sí, a ver en qué acaba esta guerra del streaming, carnal. En torrent. O sea, el festival de torrent. Yo lo estoy vaticinando. ¿En qué va a acabar esto? En más torrents. Sí, en el advenimiento otra vez de... Ya habían bajado mucho, ¿eh? Muchísimo. O sea, sí sigue habiendo contenidos, ¿no? Esta, pues, ¿cómo se llama? Pirate Bay, que regresó. Sí, regresó. O sea, siempre había estado funcionando medio mal, medio bien. Ahorita como que otra vez tiene otro auge. Okay. Y el sitio ¿cómo se llama? Kikas Torrents. En sus diferentes sitios y versiones, ¿no? Sí, que no es it's not an endorsement. No, solamente estamos diciendo que es... Existen. No es que les estemos diciendo que vayan para allá, no, ¿eh? A cada quien, ¿no? A cada quien. Exactamente. Depende de qué tanto peligro le gusta vivir con su compu. A quien le gusta vivir peligrosamente, ¿no? Así es, carnal. Pero bueno, ¿qué más tenemos ahorita esta semana, carnalazo? ¿Tú tienes un anuncio? Tengo un anuncio importante, por cierto, sí. Tenemos un anuncio de un evento próximo 12 de diciembre. Chéquense nomás, el 12 de diciembre. En el Sanborns de Plaza Universidad a las 3 de la tarde. Va a ser el lanzamiento y firma de autógrafos de la nueva novela gráfica de Tony Sandoval, que se llama Mil Tormentas. Producción de Caligrama, o sea, lo está editando Caligrama Editorial, y va a ser a las 3 de la tarde, de 3 a 5, firma de autógrafos con Tony Sandoval, lo cual es muy raro, es verdaderamente una rareza y un logro también ahí para los buenos amigos de Caligrama, porque pues Tony vive en Francia, y la verdad es que no es muy seguido que se dé la vuelta por acá por México. Entonces, pues échense una vuelta, si tienen oportunidad, si ese día, por la razón que sea, descansan, sean guadalupanos o no. Por ejemplo, si trabajan en la banca. Si trabajan en la banca, muy seguramente descansarán. Entonces, si pueden, dense una vueltita a las 3 de la tarde, ahí en el Sanborns de Plaza Universidad. Firma de autógrafos con el autor de Mil Tormentas, Tony Sandoval, Editorial Caligrama. Así es, Carmen. Bonito anuncio. Bonito anuncio. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Tú qué traes? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, quiero hacer un comentario de una película que no vi en cine y la vi ayer. Y qué divertida está. Teen Titans Go to the Movies. Ah, ok. La vi ayer, fíjate. Pues tuve la suerte de cacharla. Y dije, ay, a ver, vamos a verla. A ver de qué trata. Porque en su momento no la quise ver porque... Pues había... Alguien que... Había un cierto youtuber que estaba haciendo voces ahí. Y dije, no, gracias. ¿La viste en inglés? La vi en inglés, evidentemente, con la voz de Tara Strong como como Raven. Qué divertida está la película, ¿eh? Y tiene un chorro de referencias ñoñas. O sea, bueno, se burlan de todo el mundo, se burlan hasta de Marvel, Deadpool, hace un cameo de Stan Lee. Okay. Y es Stan Lee. O sea, en los créditos aparece Stan Lee como himself, o sea, sí aparece él. Es un cameo de voz, evidentemente. Y los Titans así oye, pues Wrong Universe, ¿no? O sea, y también le hacen burla a Deadpool porque lo compraron con Deathstroke. Y dice Deathstroke, un momento, más bien deberían compararlo él conmigo, yo llegué primero, ¿no? Y sí. ¿Sí? Claro, Deathstroke, The Terminator. Ah, bueno, sí, claro, mucho antes, o sea, bueno, sí, en cómic, claro. Sí, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. Por eso, ese es el comentario chiste, ¿no? Que dicen que, oye, ¿tú no eres Deadpool? No, Deadpool debería ser que soy yo. O sea, porque salió primero él. Dice, oye, pero pues tienes pistolas, espadas. Todo el mundo tiene pistolas y espadas, ¿no? Así éramos todos en los 90s y 80s y 70s. Y más. Pero muy, de veras, muy, muy divertida película. Muy bien hecha. La animación muy divertida. Tiene muy buenos gags para todos. Si eres ñoño y te gusta DC, te vas a encontrar un chorro de cosas, chorro de referencias. Hay por ahí también algo que me dio mucho gusto. Hay una parte en la cual hay trailers de películas que no existen. Y los trailers, las voz las hace el Epic Voice Guy de los Honest John Trailers. Bailey, ¿cómo onda? John Bailey, exactamente. Y él hace la voz de los trailers con su Epic Voice. Okay. De lujo, ¿eh? De veras, si no la han visto, chéquenla, está muy divertida. Yo sé que a muchos no les ha gustado Teen Titans Go porque pues es un tono más paródico y mucho más infantil, evidentemente, o sea, es otro mercado, pero simplemente por la anécdota, chéquenlo, está muy, muy entretenida esa película, creo. Bueno, yo tenía por ahí una noticieta, sí, es cierto, se cumplieron 30 años de que se lanzó el primer número de Sandman en esta semana. Así es, carnal, 30 años del Morphy. Me dio mucho gusto porque uno dice, wow, qué bien ha envejecido esa serie. Bastante bien. Honestamente. Sí. Si tienen el chance de comprarse el recoloreo, le he seguido leyendo en el recoloreo. Fíjate que vale mucho la pena, ¿eh? ¿A poco sí? Añade bastantitas cosas. Por ejemplo, tan solo eso, que ya lo habíamos comentado cuando hicimos nuestro especial del primer volumen de Sandman. Reluce and Nocturnes. Que sí, le vamos a seguir. Hasta cubrir todo. Hasta cubrir todo, exactamente. O sea, tan solo ese detallito de que cuando Morphy va al infierno y se le... aparece a esta nada en forma de pues, un hombre negro. Kai Kool. En el run original tenía las facciones de un hombre negro, pero él seguía todo... pálido. Pálido, blancuzco. Acá ya no, ya tiene el tono de piel de un hombre negro. Lo cual era bastante lógico, porque qué era lo que pasaba precisamente en esa historia de nada y Kai Kool. Él se veía como un hombre negro, de hecho. De hecho, o sea, sí es cierto, en el segundo volumen, el de Dolls House. Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que se llama así, The Dolls House. Que empieza precisamente con las historias de nada. Vemos a Morphy como un hombre negro. ¿Por qué no se veía igual acá? Sí, es cierto, ¿eh? Cuando se supone que era conforme lo recordaba nada. Claro. Así que, o sea, esos detallitos donde como que arreglan muchas cositas por ahí de ese estilo. O sea, es de esos recoloreos que sí suman. Sí, exactamente. La verdad es que si no la han conseguido y no te estoy diciendo que la compres otra vez. No. Pero si ustedes... Y más porque están las bonitas portadas nuevas de Dave McKean y con nuevas introducciones. Un sombrero nuevo. Pero bueno, si ustedes... Sí, tiene un sombrero nuevo. Si ustedes en su momento no las consiguieron y esta sería la primera vez que las pueden leer, vale mucho la pena, ¿eh? Honestamente, vale mucho la pena. Y hubo una venta especial del Sandman Universe en Comixology, tenían como el 80% de descuento. ¿Qué? ¡No me enteré! Oh, ¡rayos! Te hubiera dicho, ¿verdad? Sí, me hubieras mandado un mensajillo así de volada. Que bueno, también cuando esté recopilado algo del San Marino, todavía no, ¿verdad? Todavía no está recopilado nada. Todavía creo. Nada. Pero cuando salgan esos bonitos recopilatorios, vénganos tu reino, ¿eh? Por lo menos el de The Dreaming, que uh-huh. es el que honestamente es el único que estoy leyendo, ese sí vale mucho la pena, a mí me gusta bastante. ¿Cuáles son los que están ahorita? ¿The Dreaming? ¿Y está cuál otro más de Sandman Universe? Ay, hay otro. O Lucifer, ¿no? Lucifer creo que otra vez tiene otra vez serie. Pero creo que todavía no ha salido. ¿No? Creo que okay. no. Ya no estoy seguro. Pero bueno, The Dreaming sí está saliendo, que ese tío es el que estoy siguiendo. Y honestamente sí está muy padre. Mira nada más. No, de veras que... Ay, por cierto, el fíjate que los tomos de Sandman que publicó TVG... Smash, lo que publicó Smash. Ajá. Sí, son ese coloreo, ¿eh? Son esa versión con el recoloreado. Lo que no tienen es el contenido nuevo, que es las nuevas portadas de Dave McKean. Ah, evidentemente. Y nuevas introducciones. Creo que una la introducción la hace Patrick Rothfuss. Ah, ok. Qué bueno que se dedica a hacer introducciones en vez de escribir esos tristes libros. Y George R. Martin creo que también hace una. Sí, o sea, esto de escribir libros es para estos viejitos ya no es, ¿verdad? Sí, no, ya mejor. Oye, por cierto, yo vi un libro nuevo de George R. Martin que es Fire and Blood. No, sí, Fire and Blood. O sea, ¿eso qué es? Que es Fire and Blood es lo de los Targaryen. Pero pero sí es Fire and Blood, se llama el libro. No me acuerdo. Pero el chiste es que es la cronología de los Targaryen. Dije, ¿otra vez? ¿Qué no habíamos visto ya eso en el libro? Como en otros dos, tres libros. Ajá, y es un buen cacho, dice George R. Martin. Dije, ¿te cae? O sea, ¿se puso a escribir esto? O sea, a reciclar esto más bien, porque ya lo tenía hecho, ¿no? O sea, se ve que en realidad los libros ya le valen cacahuate, ¿eh? Sí, como que ya mejor acaben la serie y luego vemos qué hacemos, ¿no? Hagan de cuenta que yo escribí la serie. Creo que incluso en los de Sandman, no sé si estoy inventando, ¿no? Espero que no esté inventando, pero creo que hasta se habla de que Guillermo del Toro va a hacer un intro de uno de los tomos, ¿eh? Ah, estás inventando. No sé. Ojalá fuera así, porque... Bastante padre. Estaría padre. Honestamente no sé, o sea, no tengo ni idea, pero bueno. Pero sí, esos, por cierto, los que les estoy comentando son TPs nuevos en inglés. O sea, es la nueva edición que va a ir saliendo poco a poco. Estoy muy tentado en comprarlas, pero no sé, igual y me espero a que haya un box set, porque probé, hace tiempo salió un slipcase, que eran todos los TPs de Sandman, con la edición anterior. Estoy muy tentado a tener esta, por el recoloreo también, fíjate, y por la anécdota, ¿no? O sea, de tenerlo otra vez, ¿no? Bueno, a lo mejor, o sea... Pues tampoco no ganas. Lana, ¿eh? Sí, pero tampoco ganas mal dinero, ¿eh? O sea. No soy rico, ¿eh? Claro. No es mi hermano, no. O sea, pero trabajas, sí trabajas. Sí, tú también trabajas. No tanto. Nadie. Si me está escuchando alguien de mi trabajo, trabaja un resto, ¿eh? A mí no me digan. Trabajo muy duro. Como un esclavo. A mí ya sí soy, ¿eh? Págame dinero. Oye, carnal, mi expectativa sube por 1,000 con la de Aquaman. ¿Ahora por qué? Porque dicen que está muy buena. ¿En serio? O sea, perdón, Freudian Sleep, perdón. Sí, de Hi, Fisho. Pero sí dicen que está muy buena, que ya los primeros reviews que son muy positivos. Ay, gracias al cielo. Pues qué bueno, porque no quería salir con otra expectativa. Sí, miren, de verdad, me gustan los cómics de DC, me gustan las historias de DC. Y tener que salir de película tras película, adaptando algo de DC con esa cara de... Mira, no es divertido. ¿Cuánto nos fue mal? No, pero ¿otra? Justice League, Mira, o sea, lo que pasa es que acabábamos de almorzar, fuimos contentos y salimos, pues no tan contentos, pero no tan mal. Exactamente. Al menos tiene bonitas escenas con la Justice League, o sea. Bueno, sí. El estacionamiento es amplio, ¿no? El estacionamiento es amplio. Pero dime, o sea, después de Wonder Woman y eso, sin contar tanto el tercer acto, honestamente. Más bien nada. ¿En cuál salimos bien? O sea, siempre salimos con una jetota de... Pues a mí me gustó Teen Titans Go to the Movies porque... No, exacto, pero pues eso es un asunto aparte. Por eso les digo, no, para nosotros no era divertido, ¿eh? No, eso de... ¿Creen que rantear así? ¿Creen que nos gusta? De veras, no. No, de verdad que no lo disfrutamos. ¿Eh? A mí me gusta fanboyear, no rantear. De preferencia, ¿no? Claro. A ver, ¿qué tal está esta? O sea, dicen que es una muy buena película de superhéroes y por mucho dicen que la mejor del universo DC fílmico. Ay, ojalá. Esperemos que así sea. Sí, de veras. Entonces, pues sí, expectativas suben. Vamos a ver, ojalá que cumpla el buen Fisho. Y de Spider-Verse, hijo. Pero está high, ¿eh? Creo que se va a estrenar, o sea, se acaba de estrenar algo así, ¿no? ¿Vale? ¿Spider-Verse? No, todavía no creo. Ah, no, todavía ni se estrena. Y ya hay reviews muy buenos. Y ya se anunció que viene un spin-off y una secuela. Ajá, un spin-off con las chicas araña, ¿no? Que sería, supongo que Spider-Gwen, la otra arañita que sale ahí. Me gustaría que Seguramente Spider-Woman. Me encantaría que saliera Jessica Drew. Estaría buenísimo. Porque tiene un rato que me puse a leer su cómic de que salió de Jessica Drew cuando estaba embarazada. Ah, sí, es ya. Que dije, ¿cuál de todos? Porque el más reciente, de hecho, nada más como 10 números. Fueron más, no me acuerdo cuántos números fueron. Que honestamente estaba bastante divertido. ¿Ah, sí? Sí, hay un número en particular cuando ya tiene a su chamaco. Donde ¿Es niño? Es niño. Gary. Y él. Bueno, no les spoilé la historia, igual un día hablamos de ella. Pero en cierto momento, pues ella está muy... Es una superheroína que tiene un hijo y dice, pues no voy a dejar a mi hijo porque algo le puede pasar. Le hubiera preguntado a Jessica Jones. Por ejemplo, no pasa nada. Sí. Bueno, más o menos. Lean el nuevo run de Jessica Jones que está escribiendo esta Kelly Thompson. Está padre. Un poco creepy. Sí. Es Jessica Jones. Y entonces, bueno, tienen que llegar... Está Carol Danvers, She-Hulk, me parece que Patsy Walker, y no me acuerdo quién más, para sacar a Jessica de su departamento. De, a ver, te conseguimos un niñero que es un tal Porcupine, no sé quién. Porcupine, sí, es un enemigo antiguo. Sí, antiguo, sí. Muy oscuro, ¿eh? Me acuerdo de él, pero bueno, que She-Hulk ya está reformado. Dice, a ver, te conseguimos un buen niñero, tú te vienes con nosotras. Hay unas escenas donde están echando pachanga, donde están echando café, donde están echando superheroína. Y en todas las escenas están, o sea, en vez de globos de diálogo, están en qué tiene la mente cada una, ¿no? Creo que también jalan por ahí a Clint. Why not, ¿no? Clint está en todos lados, Hawkeye. Y en cada una de las escenas, o sea, están... Menos en Avengers Infinity War, imaginas tú. ¿Qué está pensando cada uno? Clint siempre está viendo mujeres, ¿no? Así es Clint. Carol siempre está queriendo ser heroína, Patsy siempre está en la pachanga y She-Hulk siempre está en el trabajo. Y claro, lo que siempre estaba pensando esta Jessica Drew de el puercoespín ya está quemando mi departamento, mi hijo le está poniendo pañales con cinta adhesiva, se cayó mi hijo del edificio. Padrísimo el cómic y tiene muy poco diálogo. Está súper bien escrito, está súper bien ilustrado. Y tiene mucho corazón. Fíjate que vale la pena si les gusta el personaje, que honestamente a mí no me gustaba. ¿No te gustaba Spider-Woman? A mí me gustaba la Mujer Araña. ¿Sabes por qué no me gustaba? ¿Por qué? Porque realmente la empecé a conocer en la época Bendis. ¿Qué? Era su personaje fetiche, ¿eh? Lo que es ella y Miss Marvel y Luke Cage eran sus personajes fetiche. No, bueno, sí. O sea, era ella... Miss Marvel, Luke Cage y Jessica Jones. Bueno, claro. Pues era su juguete. Bueno, Jessica Jones era su hijita. Esa no le salía mal. Sí. Honestamente, se le salía bastante bien. Pero Luke Cage era así como que su token guy, o sea, era... Y era, o sea, cuando eso de Avengers y Assemble, nomás nunca me entró. Y no me caía muy bien. ¿Ah, los de los New Avengers? Sí. Nunca me cayó muy bien al estómago, si les soy sincero. Y ahorita últimamente, porque en varios cómics de me voy enterando, que supone que son mejores amigas, está Carol y Jessica. Ah, sí, sí. Yo no sabía. Conforme he leído más y más cómics de Captain Marvel, me he entrado más al personaje de Jessica Drew y digo, ¡qué buen personaje! ¿Quién lo diría? Es bastante divertido. Es muy divertido. Empezó siendo mala. Sí, era una agente de AIM. Ajá, exactamente. No de S.H.I.E.L.D., digo, Hydra, era de AIM. AIM. Sí, los que utilizan su traje de apicultores a cada rato. O Minions. Hombre. Son como Minions, ¿no? ¿Qué es? Más Dios, o menos. Le atinaste, sí, qué malo. Con su amarillo banana, pero bueno. Ay, qué horror. Mira, ¿quién lo diría? Y esa, me gustaría leer esa. Está padre. Está bien. ¿Y fue recopilada? No tengo idea, ¿eh? O sea, te venden el paquete en Comixology, pero pues vienen sueltos. Ok. O sea, no sé si hay alguna recopilación o algo así, ni idea. Mira, en esas armamos ahí un programita ahí. Sí, de los Avengers que antes no nos caían y que ahora sí me caen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro personaje me entero que... Bueno, no es que me entera, es que por fin la escriben bien y ahora sí me cae bien. ¿Quién? Wasp. ¿Wasp? ¿Wasp? ¿Janet? ¿O quién? Janet Van Dyne. ¿Ya regresó? Sí, resulta que ya está mejor de salud. Ahora que se murió es el otro, es Hank. Se lo comió una araña o algo así, según. Ok. O sea, una araña gigante, no llega Spider-Man y a ver... Oye, que pues eso chiquito llegó una araña y... ¡Ah, presta, ¿no? Probablemente. Es probable. O sea, ya no sé quién quita, ¿no? Sí, ya está mejor esta Janet. Se ve muerto, pero ya regresó. Y ahora es literalmente la madre adoptiva de esta Nadia Van Dyne. Nadia Van Dyne, sí. La nueva Wasp. La nueva Wasp. Y esta dinámica... La que publicaron dos tomos aquí en México, ¿eh? Están los dos y se está publicando allá en Estados Unidos un tercer volumen... Otra vez empezó con un número uno, pero bueno, cada quien. Está bastante divertido. Sí, es un tipo de cómic que estoy seguro a los rucos rata no les gustaría, pero para chavillos se me hace un cómic perfecto. ¿El de Wasp? El de Wasp. Es perfecto, en serio. Para chavillas, sobre todo. Bien, está bien. Y, sobre, y me encanta la relación que tiene Janet, porque es, pues, es una madre adoptiva que nunca quiso ser mamá, ¿no? Y de, pues ya ni modo, ¿y ahora qué hago? O sea, se oye como sitcom. Sí, exacto. Sí. Es básicamente eso. Que es mucho el espíritu del universo Marvel original. Era muy de sitcom. Como los X-Men. Sí, sí, era mucha novela. Sí. Era mucho tener la telenovela. Le pregúntale a Chris Claremont, o sea... El señor X-Men. El señor X-Men, o sea, ese es para que veas... Si era mucha telenovela, así de... Sí, para quienes recuerden a los X-Men acá, como que los que siempre entraban en acción y demás... Entonces no leyeron mucho X-Men, ¿verdad? No. Porque, ¿qué? Como de cada cinco o seis números, por lo menos 3, 4 eran de pura telenovela. Sí, claro. Ramón. Sí. Jean Grey, Logan y Cyclops. Uy, no, te quiero platicar. Luego se mete Betsy Braddock al asunto. No, te quiero platicar. Ah, sí, cómo olvidar eso. Luego la asquerosa tía Emma más adelante. No, siempre ha sido una telenovelota. X-Men Rule. Y ahora que regresan acá con Punch, ¿no? El Uncanny X-Men. El Uncanny X-Men, ¿no? Que es semanal. Holy shit. Lo están escribiendo. Hay 3 escritores involucrados, entre ellas Kelly Thompson. Y hay como 4 ilustradores. Y lo bonito es que no son así de... lo que no sé, empieza en la semana 1 de un mes. Te tienes que esperar hasta el siguiente mes para ver qué pasa con esta historia. No, no, no. Todo es de recorridito. ¿Qué coordinación? Sí, no está fácil. No está fácil. Está bastante complicado. Y hay algunos elementos muy padres. Hay algunos... no sé si sean burlas o homenajes a qué onda. Acá no están los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes de la vida o algo así se llaman. Magneto está ahí por alguna razón. Omega Red. ¡Omega Red! ¿Quién se acuerda de Omega Red? Ya no me acordaba de Omega Red. Resulta que Nate Grey está vivo y tiene un culto. Dibuja cómics y eso, ¿no? Ah, sí, no, perdón. Ah, me equivoqué. Ay, ese Freudian slip. Sí, ups. Está padre, ¿eh? Honestamente. Nate Grey tiene un culto. ¿Tú crees? Ok. Bueno, un tiempo sí lo tenía como una figura mesiánica. Haz de cuenta, él es Mutant Jesus. Órale. Huh. Está padre el cómic. De repente está muy ridículo, pero dices, pues sí, claro, son X-Men, ¿qué esperabas? No sé, me dan ganas de regresar al universo X nada más por eso, ¿eh? Pues uno a la semanita, ¿eh? Pues igual. Hace mucho que no. Después de lo que vimos de X-23, hacía tanto que no agarraba un cómic de mutantes. Ese fue el primer cómic de mutantes que agarré en muchísimo tiempo, sí, honestamente. También. Sí, como que le perdí el gusto. Después de lo de Bendis, como que medio le fui perdiendo el gusto también. Sí, también es que como que fue por diseño. Honestamente, sí siento que fue diseño de Marvel que ya no tuvieran tanta prominencia. Pues por los Inhumans. Por los Inhumans y porque pues obviamente... Que no rulean. Ni por error. Y porque ellos no tenían los derechos cinematográficos. O sea, siguen sin tenerlos técnicamente, pero ya soltaron billetes, entonces. Soltaron billetes, ya la compañía es de Disney, ya aguántense, ya. En un ratito más, ya los veremos por ahí. Así que, o sea, sí siento que los X-Men les habían quitado mucho reflector, las historias que estaban haciendo, que nunca dejaron de hacerse, honestamente, pero siento que no tenían tanto corazón, a mí no me gustaban tanto. Hay mucha gente que estoy seguro a quienes les seguían gustando, yo honestamente pasaba sin ver. Sí. Pero ahorita regresaron como que al reflector. Y otra vez tienen algo de alma esos cómics. Como los Fantastic Four, ¿no? Que ahora están bien, andan muy bien con Dan Slott. Sí. Que por cierto, déjame decirte también, y saludos al portal de Capital Comics, porque dieron la primicia en sus redes, porque se entrevistaron con Giovanni Arevalo, saludos a Giovanni, que Smash, bueno, ya lanzó Fantastic Four en español. Que bien, la verdad eso... Bien, sí. Es la primera vez que hay cómics de Fantastic Four en años. ¿Qué? ¿Como en 20? No, más de 20. Pues en los 90, ¿te acuerdas? Sí, como 20, 25 años. Que fue el run de Walter Simonson. Uh-huh. Que dicen, oye, pero es que estuvo Ultimate Fantastic Four. Sí, pero es Ultimate Fantastic Four. No, eso no cuenta, hijos. Sí, como que no thanks, ¿no? pero no, o sea, hay cómics de Fantastic Four como después de 20 años, como bien dices. Y de las primicias que le sacaron a Giovanni es que viene Life of Captain Marvel. Era muy, sí, claro. Muy lógico, ¿no? Está muy padre el cómic. Hay ciertos retcons, el retcon de su origen, ahora es más creepy que nunca, que estoy seguro que a mucha gente no le encanta. A mí realmente no me importaba porque yo no tenía tanto conocimiento del personaje. Pero me gusta. Y aparte, Margaret Stoll escribe tan bien a Carol. Siento que ella sí la entiende. Vaya. Honestamente. Después de Kelly Sue DeConnick, ya... Sí, o sea, honestamente pasó de muy buenas manos a otras muy buenas manos, ¿eh? Bien. Yo lo que escuché es que viene también por parte de Smash Thor. ¿Thor? Thor. El de ahorita. Ajá. Ah, qué bien. Oh, Dios, qué cómic tan divertido. Honestamente, qué cómic tan divertido. Y ya acabó el primer arco, ¿no? Ya acabó el primer arco. Ya podemos hacer algo, gracias a Dios. Gracias a Odin. Praise Odin. No es tan súper heroico como les gustaría a muchos. Es un poquito, o sea, no llega a sus extremos, pero no, es un poquito más tirado al Thor de Taika Waititi. Ok. Sin, yo creo que muchos lo van a odiar. Sin llegar a ser tan cómico. Ya. Yeah. Yo creo que a eso a muchos les va a caer gordo. Sí, pero la comedia ahí no te la pone Thor. Que en el de Taika Waititi fue de, sí, vamos a reírnos del Thor, de, ¿no? De Thor, pobrecito, y de su sufrimiento. Ahí quien te pone la comedia es Thori. Ay, el perro. El perro del demonio. Sí, literal. Es un perro del demonio. Qué buen personaje hicieron de Thori. Me encanta ese mendigo animal. Es la onda. Y es que sale también con sus cabras, ¿no? Tutnasher y Tutgrinder. Por alguna razón nada más está Tutgrinder. Y Thori. Ojalá no le haya pasado nada a Tutnasher. Pueden revivir. Ah, ok. Entonces, está bien. Thor las podía revivir. Bueno, en el mito griego, en el mito nórdico, los revivía. Ah. Okay. Y se las comía. Y las revivía. Mal, Thor, mal. Así funcionaba. Eso no se hace. Así funcionaba. Pero mal. Oye, como no, nunca hemos dicho lo que me dijiste. ¿De qué? De Thor y Groot y Rocket. Lo que me comentó. Lo que un día te cayó el 20 del árbol. Ah, y. ¿De cuenta qué? Eso, cuenta eso. Alguna vez me cayó en cuenta cuando estuve viendo. Volví a ver. Infinity War. Infinity War. Y ven que Rocket es como una especie de guía para Thor. Sí, es un roedor. Y es un roedor. Bueno, en la mitología nórdica, ¿quién es un guía para Thor y es un roedor? Ratatosk. ¿Y qué le ayuda Ratatosk a Thor? A atravesar el Yggdrasil. Ajá. ¿Y quién es el que le termina dando su martillo a Thor? No es Yggdrasil en Infinity War, pero sí es un árbol. Y es Groot. ¡Wow! O sea que ahí había elementos del... Hay elementos de la mitología nórdica dentro de Infinity War, solamente que nos lo presentaron todo superheroico y no nos dimos cuenta. Y por ejemplo, ves que Rocket es gran... O sea, Rocket y Groot son amiguísimos, ¿no? Sí, son carne y carne. En la mitología nórdica, Ratatosk se la pasaba todo el día trepado en Yggdrasil, arriba y abajo de Yggdrasil. que la rata se quede en el árbol del mundo, pero bueno. Sí, de hecho. Fin. O sea... Uno no, de repente nos falla, de repente no lo vemos, de repente nos deslumbran las cosas brillantes. Sobre todo cuando es un dios nórdico echando rayos, ¿no? Pero cuando te pones a pensar de, me metieron mitología nórdica en mi película de Marvel sin que me diera cuenta. Bien hecho. Bien hecho, sí, bien pensado. Sí, la verdad. Pero sí, pero viene todo eso, fíjate, bueno, viene Thor. Vienen títulos de ahora sí, ya que quiero seguir a través de Marvel en Smash. Honestamente sí, Sí. Por fin ahora sí le vamos a hacer más caso a Marvel, prometido. Sí, exactamente. Porque ya teníamos meses de que los pelados. Es que sabes que también, como dices tú, no había tanto recopilado como para armar un buen programa, okay, ¿no? O sea, ok, también hay que decir eso, o sea, había que esperarse, ¿no? Sí, exactamente. Domino también es que está muy bueno. Domino está padre, es muy humorístico. A veces siento que al personaje, a esta Nina, a Domino, sí la opaca su personaje, su cast de apoyo, Diamondback, por alguna razón. ¿Diamondback? Sí, que era una villana. Y ahora esa, y Outlaw, ¿no? También. Y Outlaw, Inés, santo Dios, ella sí es la mera onda. Es que esa es su creación de Gail Simone. Sí, es su hijita, así que obviamente le tiene que dar spotlight, claro. Ah, ¿y no sale Tusky? No, Tusky no, hasta ahorita no. ¿Qué por esto crees que en el juego de Spider-Man lo odias, no? Odio a Taskmaster, que se muera, que se caiga de un edificio. ¿Y qué onda? ¿Ya acabaste el juego? No, me ha dado así, me da este... No te lo quieres acabar. No, lo quiero acabar. Falta como dos misiones, por eso como que... Como que no. Bueno, viene contenido descargable ya, ¿eh? Pues ya hay un contenido de The Heist con esta... Felicia. Ahorita lo descargo, de hecho. Está bien. Está pachón. Pues muy bien, carnal. Pero yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana, ¿no? Sí. Que te toca a ti. Sí. Y bueno, por ninguna otra razón más que porque la venía escuchando el día de ayer. Como el día de anteayer. Tomé vacaciones para mi cumpleaños, así me las gasto yo. ¡Yuhu! Hay una canción de este. No puedo decir que es grupo. Concepto musical que es She. Que es un vato que utiliza. O sea, vocalistas. Pues de. de apoyo, origen asiático, uh-huh. De apoyo, pero es un vato y que vive en Noruega, me parece. O sea, en fin. Más global el asunto no se puede, ¿no? Y me gusta la canción, se llama Drones. Drones. Drone Better. People make problem. Drone Better, aquí. Drones de She en el Café Comicero y regresamos en un ratito. Aquí en el Café Comiquero después de escuchar Drones. Drones de She. Exactamente, muy buena rola, con mucho ritmito, Drone Better. Sí, porque ya sabemos que people make problem. Drone Better. Exactamente. Decía el buen Iván Banco. Y carnal, llegamos al tema central de este programa. Runaways. El segundo volumen. Segundo volumen de mis adorados Runaways. El cómic de Marvel que más me gusta en estos días es este, honestamente. que en este segundo volumen titulado Best Friends Forever, BFFs. Sí, no es tan lindo. No, de hecho no. De hecho está bastante denso en algunas cosas. Sí, hay unas partes que si uno dice... O sea, sí, Best Friends Forever, pero no significa como que Best Friends Forever porque quiero. Sino porque ya ni modo, ¿no? Porque ya qué... De Rainbow Rowell y Chris Anka, el dúo dinámico con arte de... con Matthew Wilson en los colores, ¿no? Sí, que Matthew también es un fregón. Yo cada mañana en las letras de la compañía BC, que él hace casi como que las letras de medio Marvel o algo así, el pobre hombre. Por él, bien, hay mucha chamba, ¿no? Eso sí, y el director, Nick Lowey. Y con tintas también de Chris Anka y Craig Young en la... Craig Young en la, el número 9, de hecho, de esta colección, fíjate. Uh-huh. Y hay un par de números, me parece que nada más es el 6 y el 7, donde los colores son de alguien más. Triona Farrell, en el número 8 y 9. Que Triona Farrell ahorita está coloreando todo lo de West Coast Avengers, por ejemplo. Ah, mira eso. Uh-huh. Y hay que dar el crédito también. Runaways, creados por Brian K. Vaughan y Adrián Alfona. Ah, esos dos. Les agradecemos por su servicio, muchachos. Sí, definitivamente. De los mejores cómics de la década pasada. Sí, ha pasado. ¿Sí? Sí, yo decía de pasada, no. No, de la aguanta, pasada, aguanta. Ya merito, pero todavía no. De hecho, ¿eh? Sí. Ya, a los 2010 y algo ya les queda poco, ¿eh? Sí, un par de añitos y ya. Un año. Un año y se acabó. Básicamente. Sí. En fin. Volumen 2 de Runaways. Las cosas se empiezan a poner feas. Sí, porque se enfrentan a una realidad. La única realidad... Miren, ¿en qué acabó el número...? En el programa anterior del Café Comiquero con Runaways... Pues bueno, los Runaways se vuelven a juntar, derrotan a Evil Grandma with Evil Cats. Sí. Gran enemigo, no sabes, qué terror. Pero sí les dio lata. Sí. Qué bola de perdedores, pero bueno. Y deciden, ok, ya estamos todos juntos, vamos a hacer pachones juntos. ¿Y ahora qué hacemos? Así, literal, es como el fin de Buscando a Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La terrible realidad de los Runaways es que ya están más viejos. Sí, efectivamente, todos. Menos una. Exactamente, Gert. Gert literalmente está atrapada un poco en el pasado. Está completamente atrapada en el pasado. Para ella no pasó el tiempo. No, la pobre mujer se... estuvo al borde de la muerte y el baboso de Chase la regresó al tiempo presente, donde se supone apenas han pasado un par de años. Un par de años para el resto de los Runaways, para Gert. No ha pasado nada. Segundos. Exactamente. Pero imagínate eso, o sea, ya te perdiste 2 años y que... Vamos a ser honestos, o sea, 2 años para un adolescente es... Ya creciste más. Sobre todo, o sea, por ejemplo, en el caso de Chase es el cambio más feo. Porque Chase tenía 18 en ese momento. Y ahorita ya tiene 20 años. Ya está 2 de poder beber legalmente, aunque bebe ilegalmente de todas maneras. Exactamente, y tiene armas. Bueno, por supuesto, casi desde que naces, ¿no? Ah, pero sí, por Dios. Estados Unidos, ¿no? Sus fistigons tienen, ¿no? Sus fistigons. Que son... que los fistigons que tiene actualmente son su versión. Ah, los sí, fistigons sí. Originales fueron destruidos en el último enfrentamiento con The Pride. Sí, exactamente. Wow. Pero pues sí, y Chase ahora tiene también algo bien complicado. Es el adulto más adulto. Se quiere ser responsable por mantener al equipo. Y muy literalmente tiene ahora una hijita, que es Molly. De alguna manera Molly se vuelve como... Ya no es la hermanita menor. No. Es como si fuera la hijita, porque tiene incluso edad para ser su papá. Sí, no, y ya depende de ella. Ya depende, sí, depende. O sea, ella depende de ellos. Sobre todo porque en las anteriores series de Runaways, los Runaways honestamente se dedicaban a ser vagos. A huir. En Runaways, fugitivos. Y aquí ya no. Se establecieron. De hecho, hay 2 de los Runaways que sí van a la escuela. Ajá. O sea, Carolina y Molly van a la escuela, tienen obligaciones. Y los demás son unos vagos. La que está en ese momento en pausa, curiosamente, es Gert. Porque, por ejemplo, Chase y esta Nico, pues dicen, somos los más grandes, somos los que tenemos que proveer, hay que chambear. Pues ya qué. Y ves al Chase vestido de Godín para salir a buscar chamba. Eso es tan Marvel. Tan, pero tan Marvel. O sea, sí, hay una escena donde él se está poniendo un traje, acá hay una corbata y demás. Me recordó mucho varios números de Spider-Man. Sí, exactamente. Donde tenía que ir a mendigar otra vez su trabajo con Jameson. I hate Jameson. Y pues ni modo, es lo que les tocaba. Muy, muy padre, hay un detallito ahí. Chase pues baja, no se supo anudar la corbata. Lo intentó. Ya cuando baja está Molly de no manches, llévenme a la escuela, tengo 3 días de no ir, tengo práctica y me tienen que recoger de la práctica de soccer o de la banda. Ya vete a saber qué tanto haga Molly. Y todos los demás es de ¿te cae que tenemos que hacer eso? Pues sí, o sea, ¿qué esperaban que fuera la niña? ¿Una salvaje? Pues no, honestamente creo que eso era lo que esperaban. Pero Molly, ella misma dice, no, ya tengo una vida. Y le sí, gusta su vida. Sí, me gusta. Es feliz siendo una niña de, ¿qué? De 13 años. Uh-huh. Pero hay un enorme, enorme problema. No tiene un guardián legal. Pues no. Porque su guardián legal era la Evil Grand. Era la abuelita malvada con los malignos gatos. Y pues ya no. Y ya no, supongo que se la entregaron a los Avengers, sobre todo a saber qué pasó con ella. ¿Y qué es lo que se le ocurre a Chase? Oye, Nico, ¿y si haces un hechizo para que seamos sus guardianes legales? Pues va. ¿Qué? Nunca lo he intentado, pero... Y nada, simplemente el hechizo es Legal Adoption. ¿Ya? Arreglado. No estamos totalmente seguros de que haya funcionado, sea al 100%, pero eso es el asunto con Nico, en realidad. Ya imagino el Staff of One, así de Legal Adoption. ¿Ah, qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No quieres que invoque un demonio o algo? No, Legal Adoption. Háblale a Wolverine que te preste su formato, el que siempre carga con él. El que siempre carga el Wolverine 7 y lo llenas y ya con eso. Y hablamos, ¿no? Y hablamos, después háblame. Sí, se les da mucho eso. Y ahora Laura. Y ahora Laura también tiene que cargar con su el Wolverine 07, claro. Sí, exactamente. Total que por fin Nico y Chess pues adoptan a Molly, ni modo. Hay un detalle también muy padre gráficamente. Por ahí está Carolina, que también Carolina triste vaga, ¿no? ¿Tenías clases? No, ya le vale. Pero ella también tiene ya como ciertas obligaciones, porque la fundación que era la Fundación Dean, ahora es de ella. Pues sí, pues ya qué. Y la gente espera cosas de ella. ¿Ya qué? Rayos. Los únicos que están de vagos es Gert y Old Lace. Ah, y Víctor, pero porque Víctor es una cabeza andando. Sí, el caso con Víctor. Víctor se me hace el más triste de todos, ¿eh? Sí. Hay un asunto, luego llegamos con eso, pero mal, sí. Mal. Cuando esta Carolina le dice, oye, ¿y si también adoptan a Gert para que pueda ir a la escuela? Obviamente Gert los manda el demonio, pero me encanta el detallito de la cara que pone Chase. Chase pone cara de no manches, no voy a ser el guardián legal de mi exnovia. Sí, eso como que no jala, ¿eh? Sí, como que Carolina no digas tonterías, ¿no? Sí, no jala ese tipo de cosas, ¿no? El pobre de Chase, bueno, les digo que no se supo hacer la corbata. Y hay un acuérdense de esto cuando hagamos el volumen 3. Quien le ayuda a hacerse la corbata es Nico. Sí. Porque me voy enterando que Nico lo que quería era ser diseñadora de modas. Seguramente para Hot Topic, ¿no? Es muy probable. Pero y mira, buen detallito que sea Nico quien le ayuda, que ella sí sabe de ropa. Cuando en el Runaways volumen 1, número 1... Cuando conocemos a Nico, ella dice que su ropa la cosió ella. Ah. Ella era modista desde los 16. Sí, o sea, amateur. Le gustaba amateur, pero ya lo hacía. Ah. Ella es la que sabe de ropa. Es un buen punto ese. O sea, mantiene muy en personajes. A cada uno de ellos. Uh-huh. Eso está bien. Y los mantiene... Rainbow lo que hace es... Se echó yo creo que todos los cómics de Runaways sabidos y por favor, porque los mantiene desde el principio. O sea, su personalidad siempre es la... Es consistente. Es consistente. Tiene cierta evolución, pero siempre es consistente. Sí, exactamente. O sea, eso habla de un trabajo de investigación bien hecho antes de ponerse a escribir una serie, ¿no? Sí, claro. Chase se lleva a Molly a la escuela y después se va a buscar trabajo el pobre hombre. Y Carolina, en vez de irse a la escuela, pues de, oye, pues ya que estoy aquí, ¿quién quiere ir a desayunar conmigo? Y se va a desayunar con Nico. Se va a desayunar con Nico. Mientras el pobre de Víctor se queda ahí siendo cabeza con Gert. Siendo cabeza, sí. Esta Molly va a su escuela y vamos a su escuela y, o sea, la quieren. Ella es pachona. Todo el mundo quiere a Molly. Y tiene una amiguita. Una amiguita, Abigail. Que tiene bonitas secuencias aquí en la que tienen como su saludo. Secret Shake Hand. O sea, bueno, hacen todos sus saluditos así de BFF Forever. Tiene todo el rollo. Bonito, o sea, bonita secuencia de como su coreografía, ¿no? Y Molly, la vemos en sus clases, en el almuerzo, en su práctica de su banda de la escuela con su amiga Abigail, todo bien pachón, todo bien lindo, acuérdese de eso porque no va a ser lindo después. Exacto, ya cuando vi esas escenas dije no, aquí va a haber algo feo, esto no puede durar y no Y no dura. Oh, Dios, no dura. Ya, en fin. Otro buen detalle. De esos asuntos que tienes que arreglar de alguna manera. Nico se pone a desayunar con Carolina. Y Carolina le dice, oye, ¿y ahora qué van a hacer? Nico le dice, pues yo me tengo que buscar un trabajo, porque pues ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Ver videos de YouTube todo el santo día? Yo creo que ese fue un jab de Rainbow a uno de sus hijos. Sí, ponte a hacer algo, perezoso. Pago. ¿No? Y dice, deberías hacer algo, podrías ponerte a combatir crimen, ¿no? Pero Carolina le dice, oye, si necesitas dinero, yo les puedo ayudar. Hay que considerar que Carolina es rica. Ah, sí, claro. Ella sigue cobrando las regalías de las horribles películas de sus papás. Le alcanza para pagarse la universidad y vivir en California sin broncas. Vaya, sí. Ella sí es rica. Y aquí uno diría, entonces, ¿por qué los Runaways están tan de jodidos, honestamente, viviendo en el arrabal ese del hostel? Pues porque que sí quieren. Nico le dice, tenemos que nosotros tenemos que a rascarnos con nuestras uñas, ¿no? Y dice, sí, pero también soy parte de ustedes, o sea, déjame ayudar. O sea, sí, pero... Sí, pero no, me voy a rascar con mis uñas. Dice, yo voy a encontrar trabajo. Habla bien de ella también. Sí, porque está muy acostumbrada a ser la líder del equipo, a siempre tener la responsabilidad sobre sus hombros, muy respetuoso de su personaje original. Sí. Y también hay otro detallito muy padre, y es algo muy que también está padre para que el pobre de Matt Wilson no tenga que hacer un coloreo tan difícil todo el santo día. Nico le dice, oye, si te vinieras a vivir al hostel con nosotros, no tendrías que utilizar tu brazalete, tu supresor. Y esta Carolina dice, en mi cuarto no lo uso. Mi compañera de cuarto sí sabe que soy extraterrestre. Qué cosa tan rara, ¿no? En fin. Pero es un universo Marvel, es como que ya es normal, ¿no? Sí, ¿qué es? ¿Skrull? No, Majestine. Sí, va, ok, no hay bronca. No conozco los tuyos, pero pues venga, ¿no? Y también de que no le gusta estar en el hostel porque como no hay sol... No se carga. Y los poderes de Carolina están basados en el sol. Es como Superman con arcoiris. Más o menos, sí. Y lo cual es un detalle. Carolina es toda así. California Girl. Ah, sí. O sea, ella sí es Sunny California, ¿no? Si no, yo creo que. Si viviera algo así como que en Islandia o algo así, se muere. O en Utah. Se muere. Sí, yo creo. Y lo cual también es una bonita excusa para decir: mientras hacemos las escenas de Runaways en el hostal, entonces no le tenemos que pedir a Matt Wilson que ilustre a Carolina con sus poderes porque es un dolor en el trasero. Buen punto. Es una bonita excusa para no tener que hacerlo, Porque si no, imagínate. Y además también sería muy cansado para la página. O sea, ver todo el tiempo así. Todo santo día, sí. Wow, no, sí. Necesitas un poquito más de normalidad para que cuando veas el poder de Carolina en acción digas, ah, ok, sí, es fregón, ¿no? Okay, o sea, exactamente. Sí. Vemos ahí su desayunito y me encanta que, o sea, ya tienen 2 años más de edad. Y ya empieza con esa nostalgia así de... Ah, ¿te acuerdas cuando eras una chica gótica? ¡Nostalgia! Nostalgia, es un término ya, ¿eh? ¡Uy, ok! ¡Qué cuando ya... La verdad es que, por ejemplo, decir... Ah, ¿te acuerdas aquellos tiempos de... No sé, del PlayStation 3? Oh. Pues si no fue hace tanto, ¿no? ¡Auch! Y dices... Y fue hace 5 años, más o menos. ¡Ay, justo en la nostalgia! ¿Ves? Y aquí se ponen nostálgicas. Ah, eras toda una chica gótica. Tú eras bien hippie. Bien de pil hippie, que te vestías del nabo. Que eso juega muy padre, porque ellos están acordando de esos tiempos. ¿Quién crees que lo recuerda como si fuera ayer? Porque para ella fue ayer. Gert. Uy. Y por cierto, otro detallito gráfico, Pachón. Esta Carolina es una hippie, está con el puro brasier de deportes. ¿Y viste qué marca es? La marca es... Van Dyne. ¡Ja! Claro. Sí, Janet Van Dyne es modista. Sí. Tiene su marca de ropa. ¿Hacía ropa para superhéroes también? Sí, es que era como una moda. Sí, nada de capas. Oye, sí, con ella no era nada de capas. No. Es buen punto. Y ella no lo necesitaba, al contrario, se hubiera visto ridícula, con capa y las alitas. Supongo que sí hay gente que se pone una capa y alas de murciélago o algo así. ¿Puede que? Pero bueno, eso es aparte. Estábamos en... Se despiden Carolina y Nico. Después Nico vaya a buscar trabajo ya que... Y pues Carolina se le olvida a Julie, su novia. Chin. Julie Power de Power Pack. Y hay un detallito bien padre, cuando está acá en su teléfono está Carolina, ves la imagen de el fondo, ¿no? El fondo que tiene para el contacto de Julie. Esa es una de las últimas dos portadas del run de Young Avengers de Kevin Mark, de Kieron Gillen y de Jamie McElvey. Ah, claro, sí es cierto. Bonito detalle. Esa portada donde aparece Julie en ese traje chistoso. Creo que todavía era molécula. Vete a saber. Mistress of Density. Canto. Esa es esa portada. Qué buen detalle. Bonito throwback para ellos. Julie es de: no manches, ¿dónde te habías metido? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué no sabes que eres una criminal interestelar? Sí lo es. A Carolina la buscan por crímenes de guerra interestelares. Sí, de hecho. Acabó casi acaba con su raza y con los Skrulls. Y con una... Y una bronca con un Skrull, con Shavin. Y una posible alianza entre los Magi y los Skrull que arruinaron estos dos. Y entonces es buscada y en fin. Es como Game of Thrones, pero en Space. Es algo así, es horrible. Y esta Carolina de chin. No te preocupes, estoy bien, no pasa nada. Estaba en clase. Ajá. Uy. Ajá. Y dice: oye, bueno, no te preocupes, está bien. Sí me recoges mañana en el aeropuerto, ¿verdad? Ay, chin, se me había olvidado. Sí, mañana en el aeropuerto. Se le olvida. En el momento en el que entra su antigua familia de Carolina, Julie Power vale cacahuate. Sí, qué mal. Qué mal, mal, Carolina, mal. Ya tenía una vida con ella y todo. Sí, no, pero nada más llegan los Runaways y a la galgareta Julie. Y en especial Nico. ¿Qué? Yo soy Jen. Mal. Sí. Mal, Carolina. Bad, Carolina. Sí. Y esta Gert allá anda ahí con... Está peinando peinando a Víctor. Son los que pasan más tiempo juntos, porque son los que no salen del hostel. No hacen nada. O sea, aquí, bueno, Víctor no puede. O sea, es una cabeza, ¿no? Y Gert, pues, ¿no? Podría hacer cosas, pero está atrapada. En el pasado, en su yo pasado. Son los que están más alienados. Por completo. Sí. Víctor estuvo. Lace. Porque los dos estuvieron muertos. Sí. Y Olays. Pero Olays es un dinosaurio. Sí, tiene pretexto, ¿no? Ya luego Chase llega así de la chamba, así de ya llega a casa y le das una burguesa a Olays. Olays llega, parece perro. O sea, sí, Olays, o sea, llega nada más Chase y Olays de: ¿qué onda? Ah, y así son mis perritos. Así, sí. así como es Olays, así. Así llega. ¿Y también te piden hamburguesa? Ah, sí. Ah, ok. No les doy hamburguesa, pero... Pero sí, comida. Sí, sí, sí. Y Víctor consigue una chamba. Sí. En el basurero. Puesto, Víctor Chase. Víctor. Sí. En el yonque. Sí, trabaja en el dumpster, ¿no? Ya ni modo. Y pues se queda de: pues ya qué, o sea, no le gusta. No le gusta lo que hace, pero lo va a tener que hacer porque es el hombre de la casa. Tan es así que con la señora de la casa, Doña Nico. Doña Nico. Tienen que ir a la junta de padres de familia, ¿no? Y me encanta cómo va el Chase con su playera de Problematic Daddy a la junta de padres de familia. Y Nico en todo su God Splendor. ¡Por Dios! Y así, y todos se la espera, que vole. ¿Qué onda con ustedes? Y vemos algo bien curioso. Está esta niña Abigail. Abigail. Y vemos a sus... Yo decía, ah, sus abuelitos. Abuelos. No, sus papás. Ah, achis, los mariachis. Bueno. Se saluda, les presentan, o sea... Esta muy le presenta a sus papás, a sus guardianes legales, a esta Abigail. Y se largan, ellas se largan a ser amigas, a ser pachonas. Y ahí vemos que sí funcionó del... También gastaron un par de paneles para explicarte que sí funcionó el hechizo de Nico. Están ahí con una de las maestras de Molly y la maestra de Molly. Así que ustedes son los papás de Molly. Sí. Bueno. Eso parece... Y se ve como si le estuviera afectando un hechizo en la cabeza de la maestra de... Ah, sí, eso está totalmente legal y grandioso. Ah, por supuesto que lo harán. Y me encanta que hay un letrero que está en el fondo de la oficina que dice: ¿te sientes raro? ¡Dile a un adulto! Pequeño detalle. ¿No? Ups. Mientras Molly y Abby están así como que platicando acá el rollo así de: ¡ay, quisiera que fueras mi mejor amiga para siempre! Puede suceder. ¿Eh? ¡No! ¡No, Molly, no! ¿Qué te pasa? ¡Estás mal! Y bien, llegamos al número 2 de esta colección. Y vemos a... Por cierto, qué bonita escena en la que vemos a esta Julie esperando en el aeropuerto. Llena de... Como de esperanza y emoción. Ahorita vienen por mí, no hay bronca. Y llega un mensaje de: ¡ay, qué crees! ¿Qué crees, mi amor? No va a poder llegar, te veo al rato. Ya se va en Uber, ¿no? Pero... Por cierto, claro, típica escena. No podía ser de otra manera cuando estás esperando en el LAX. Eres miserable. Así tenía que pasar. Y una vez más, el fondo que tiene Julie del contacto de Carolina es la segunda portada de ese del último número de Young Avengers de Jamie McAlvey. ¡Wow! Es el trova que sí, como que reconocemos tu aportación, chico. Mira, qué buen detalle. Sí, hay muchos detallitos gráficos de este tipo. Y ahorita te va a ir... al final de este número te va a ir... creo que sí es con este. Te va a ir de espaldas, pero bueno. Ahí nos enteramos cuál es el asunto con Abigail. Que no está nada bonito. Abigail es inmortal. Sí, y es una niña del Peter Pan. Es una niña de Neverland. No es niña ni por error. No. Para 1964 ella ya tenía 13 años. Y ha tenido 13 años desde 1964. Así que en realidad no tiene 13 años. Se quedó así para siempre. Y a través de un cupcake. Un cupcake mágico. Y le dice a esta Julie. Perdón, a esta Molly. Molly. Puedes ser igual que yo. Puedes quedarte siendo de 13 años para siempre. Y la razón, el razonamiento es muy crudo y feo. Es de, ahorita eres la consentida, la niñita. Adorable. Adorable. Ya estás suficientemente grandecita para que puedas hacer lo que tú quieras, pero no tan grande para que tengas que responsabilizarte de tus acciones. Te puedes quedarte de 13 años, es lo mejor para siempre. Es más, ni siquiera te ha dado tu periodo. No tienes que ser no tienes que tener calambres, ¿no? ¡Wow! Shit. Y Julie esta Molly tiene esa opción de crecer o no crecer, quedarse en el pasado para siempre. ¿O no? ¿O no? ¿O qué haces? Hay muchos de los temas centrales de esta que maneja Rainbow Rowell en este tomo. Está ideal, como bien dice aquí. Hay un quote que está en la parte de atrás, que es de una página AIPT, I don't know, que dice: The perfect comic for millennials. O sea, sí, porque está como en esa etapa de transición. Y Rainbow Rowell tiene esa... aprovecha esta historia para mostrar esa... esa dura realidad de la que un adolescente tiene que enfrentarse. A de que ya no eres niño. O vas a dejar de ser niño. Y te vas a empezar a enfrentar... estás en esa edad que puedes seguir siendo una Molly o tienes que llegar a ser un Chase. Cualquiera de las dos... No siempre es... A veces ninguna de las dos opciones es buena, pero te frías. Exacto. No, de veras que muy... qué bien manejado. Se ve que esta Rainbow maneja muy bien esos temas, ¿eh? Sí, porque tiene hijos adolescentes. Exacto, o sea, lo tiene de primera mano el material. Lo tiene de primera mano, sabe lo que se enfrentan, los conoce, pues por supuesto. Sí. En ella sí confío este tipo de personajes. Sí, bien, bien hecho ahí, ¿eh? Y vemos que, bueno, es Carolina quien llega por Molly para recogerla. En otras palabras, Carolina, una vez más, dejó plantada a Julie Power por ir por su familia, por Molly. ¿Cómo hacen los ustedes? Y bueno, ya, por fin, por lo que entendemos, pues, bota Molly ahí en el hostal. Y ahora sí se va a recoger a la pobre de Julie. Que por cierto, llegan y encuentran un tiradero. El hostal es un asco porque viven un montón de adolescentes sin responsabilidad. Y Nico es la que tiene que decir, oigan, alguien me va a ayudar a limpiar. La única que le ayuda es Old Lace. A recoger cajas y así. Oh, Dios, Old Lace, es un amor, de veras. Y sí es como que, oye, pues alguien ayude, ¿no? Y todo se hace, ¿para qué? ¿A quién le tenemos que reportar? Pues a nadie. ¡A mí, felices! Pues a nosotros, babosos. Ah, sí, no me gusta. En la siguiente hora voy a aparecer una rata por aquí que Rufus, su gato psíquico, no va a querer comerse. Sí, los Runaways ahora tienen un gato psíquico. Un gato psíquico. Siempre hay un gato psíquico. Si no es un gato psíquico, es un gato alienígena que resulta que no es gato. O simplemente habla y es un familiar, ¿no? Cualquiera de las dos es mala opción. Y esta, por cierto, a esta Molly le hacía mucha ilusión conocer a Julie, era fan. A Molly le hace ilusión conocer cualquier superhéroe. Sí. Menos los Runaways, porque no son superhéroes. Bola de cretinos. No, y cuando llega Julie dice, no, se puede, fanboyea así, fangirlea, mala onda, ¿eh? O sea... Y me encanta el comentario de Gert cuando Carolina llega con Molly así de... con Julie, perdón, de, oye, como que no... ¿No le hace a nadie ruido de que ahí tenemos una situación de gemela malvada? Es que están idénticas. En algún lado leí que para las personas que están atraídas de su mismo sexo es el secreto del amor está en la clonación. Aquí está el ejemplo. Está cañón, ¿eh? Yes, disturbing. Y me encanta la cara de Nico. Así. Nico pone una cara de... quiere poner su sonrisa más encantadora y terminó saliendo como... ¡ah, tengo diarrea! ¡Qué feliz estoy! Sí, porque tiene sonrisa, sí, pero el... Sus ojos, la ceja sus ojos transmiten pura ira. No, no ira, pero... Es el peor día de mi vida. ¿Celos, anyone? ¿Jealous, anyone? No, los celotes. De a peso, ¿eh? No, los esquites acá a la vuelta de mi casa, ¿eh? Chulada de arte de Chris Anka aquí, ¿eh? Que una vez más, fíjense, ¿Cuántos números? En todos los números, de hecho, que puede, de este rol, siempre encuentras paneles de este tipo. Sí, paneles en silencio. Se gastan un panel para dar la reacción del personaje. Eso está muy bien. Porque de repente es o sea... Ajá. ¡Ups! Le di en la torre, por ahí, mis audífonos. A un cablecito, pero bueno. No se preocupe, sí. Se sigue escuchando bien. De repente ese es el problema cuando quieres hacer cómics donde la idea es transmitir más emociones. Si no les das el tiempo, si no gastas uno o dos paneles tal vez para darte la reacción emocional de un personaje, ese momento emocional que quieres transmitir se ve cortado. Entonces lo que tiene que hacer el buen Chris Anka es echarse un panel extra para darle ese tiempo de reacción. En este caso, realmente no, la mayor parte de las ocasiones es un solo panel. Y en este caso es Nico con cara de soy feliz de tener diarrea. que la verdad es que lo aprovecha bien. Es parte del lenguaje gráfico de un cómic. Y esos silencios son también los que te ayudan a entender mejor el desarrollo de personajes. Es importante. Y hay otra cosa padre de este tipo de paneles en silencio. Son para ti. Tú les pones el diálogo. Ajá, te imaginas la reacción. Ahí es para que leas el cómic y después te proyectes, eches el café con alguien y te pelees porque no, eso es lo que no quiso decir, en fin. Eches el café comiquero. Comiquero, claro. Sí, siempre. Por supuesto, sí. También bonito detalle que por fin Julie conoce a Gert y está muy emocionada de conocerla. No te emociones tanto, Julie. Y se queda de. Y Gert así de, pues como por qué, ¿no? Así de. Esta Molly le pide que le firme su póster de Power Pack, de un cómic de Power Pack que existió hace como 10 años, más o menos. Más o menos, que ilustró Gurihiro. Sí, Gurihiro, sí, cierto. De hecho, el dibujo es de Gurihiro, ¿eh? El dibujo es de Gurihiro. El póster, incluso, el que se ve aquí en la portada, ¿no? ¿Quieren un detalle curioso? Los pósters que tiene, o sea, los pósters, los peluches, las sábanas, todo lo que tiene Molly en el cuarto, que ahorita tiene en el hostal, son las mismas que tenía en su casa, en la casa de su abuela. Todo se lo llevó. Sí. Parte de su vida, va. Pero una vez más, esa consistencia gráfica del cómic. Por cierto, me encanta aquí que hay un bonito detalle, que hay un póster de Sailor Moon. Con un gato, que es Luna. Pero también está esa onda de Sailor Moon de es la niña que se puede transformar. Que se convierte. Y está como que encaja dentro de la posibilidad que tiene Molly de quedarse así o convertirse. Tú vas a ver. Wow. Cuando de repente... Ah, desastre. Alguien llega. Obviamente Molly, esta Julie le da siempre el mejor consejo a Molly de, yo extraño cuando era niña y estaba con la Power, pero todo era más sencillo y pachón y mejor. Y Molly es de, te cae. Que también otro panel silente de Molly, simplemente agachando la mirada y diciendo, rayos. Entonces sí, entonces no. Se distrae porque de repente oye explosiones. ¿Quién llega a atacar a los Runaways? ¡Tum! Y así de, y dije, están perdidos. Bueno, pero cuando lo vi vestido de traje acá, dije, Doom, porque es como Doom, con un traje verde y la... Sí, es el Doom mejor vestido en la historia, ¿eh? Sí, dije, órale, ahora no llegó acá en su onda de faldita medieval, ¿no? O sea... Sí, Doom no tiene el mejor estilo de la historia. Sí, no, y aquí dije, ¿qué onda? Dije, nada. Pero desde que lo vi dije, no, este no es Doom. Sí, yo no... Dije, ¿qué fregados va a hacer Doom con los Runaways? Y luego más que llega diciendo, tráiganme la cabeza de Víctor Mancha. ¿Para qué? Y dije, ¿qué a Rainbow se le olvidó que realmente su papá no es Doom? ¿Que te acuerdas que se manejó un tiempo que se parecía que su papá era Doom? Sí, pero era un Doombot. Ajá, y realmente el papá era Ultron. ¿Era Ultron? Sí. Entonces, es lo que convierte a Víctor en el hermano de Vision, en el tío no querido de Viv. En el cuñado de Scarlet Witch. Y no, bueno, y lo que y lo que hace también, entonces, de cierta... manera muy chistosa, es como que el sobrino nieto de Nadia Van Dyne. No, es como que el primo segundo de Nadia Van Dyne, claro, sí. Es rara esa familia. Me acuerdo que había un árbol genealógico como portada del tomo de The Vision, ¿te acuerdas? Sí, deberían actualizarlo. Sí, exacto. Sí, como con los nuevos personajes a ver cómo queda y mejor nos damos un tiro. Y sí, y empiezan con esta, así de, oh, rayos, nos llegaron a atacar, y bueno, pues vamos. Y ¿cómo? Les pregunta esta Julie, de ¿cuáles son los protocolos de defensa? ¿Protocolos? ¿Y esto qué es? No tenemos. ¿Plan de batalla? Pues... No, es de, no peleamos, nos largamos. Nos largamos, es lo que hacemos. We run. We run away. Qué valiente, Nico. Y Julie dice, ¿te cae? A ver, sale Chase a pelear contra Doom, le ponen una rastriza. Me encanta que Molly agarra su movimiento patentado, patada de la espinilla. ¿Y no le hace mella? No le hace mella, le hace una pequeña mella. A Little Dent. Más o menos. Más sí. O menos. Julie es la que obviamente tiene más experiencia de eso, más es la que empieza a coordinar de cierta manera al equipo, más o menos empiezan a poder contra Doom, pero contaban con su heavy hitter, con Nico, para que lanzara un hechizo y se acabara el asunto. Y hay un panel también silente, súper feo, que se ve a Nico tomándose el brazo izquierdo, habla mucho de que sea el brazo izquierdo, que es el que originalmente había perdido. Uh-huh, sí. Y no puede hacer nada. No puede convocar el báculo. No puede ni moverse. Nada más tiene una mirada de pánico la pobre. Ya valió, ¿no? Yo sí me quedé de... ¡Alguien dele un abrazo a Nico! Y el Doombat le estaba partiendo... Terminó partiéndoles la cara a todo el mundo. Sí. Incluso... O sea, y neutraliza a todos los demás Runaways. Va con Nico y Nico también es de... ¡Ya valió, ya valió! Lo único que hace Doom es nada más la empuja de... ¡Sácate! Chamaca. Me encanta que esta Julie le dice, oye, ¿pero cuál es el plan? Pues no, no hay plan, nada más vamos a atacarle y se acabó. Dice, oye, pero eso es de mensos, ¿no? Esta Carolina de, sí, pero es lo que nos ha fusionado. Cualquier cosa, Nico piensa en algo. Nico no pensó en nada, Nico se paralizó. Y le dice, oye, pero pues es que deben tocar como equipo. No somos equipo, somos familia. Puede ser ambos. Y lo dice la señorita que estaba en una familia. Sí, y equipo. Exacto. Que tiene mucha experiencia. ¿Cómo es Doom contra los Runaways? Iba a ganar Doom. Era imposible que no. Y sí, consigue la cabeza de Víctor Manch. Que se ve bien acá la escena. Se ve bien maligno, ¿no? Bien acá. No, ya de aquí soy. El asunto es que, por supuesto que era un Doombot, pero no era cualquier Doombot. Era el Doombot. Doombot. Víctor está feliz de verlo. Hay un cómic que se llama Avengers AI. Sí. En el cual se junta. De más de malas que de buenas. Le piden a Hank Pym que junte un equipo de seres de inteligencia artificial. Se junta, pues, traen a este Doombot. A Vision. A Victor. Había otros por ahí que no me acuerdo quiénes eran. Sí, ahí tienen varias. Creo que había un live model Dico y de Nick Fury, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, en números posteriores había uno. Ajá, sí, me acuerdo. Duró poco ese cómic. Estaba bueno, gráficamente me gustaba. Sí, estaba pachón. Y dice, por cierto, ahí te das cuenta de lo cretino que en realidad era este Hank Pym. ¿A poco? Bueno, más. Sí, o sea, ya este Doombot acá de, ¿qué onda, Víctor? Ya te... Y este Víctor es de, ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás, triste Doom, no? Y literal, es, ¿qué onda, compa? Sí, acuérdense que Víctor es mexicano. Y este Chase así, él nunca me habla en español, ¿no? Y Nico de, yo mejor me regreso a la cama y a la goma con esto. Si les presento al Doombot, el Doombot es la onda, ¿no? Por alguna razón que me digas que me estás presentando al Doombot no me hace sentir bien. Ahí les da una pequeña explicación también en lenguaje Doom. Para quienes no conocíamos al personaje de primera mano. Sí, resulta que él no puede ser maligno porque le pusieron un mini agujero negro en el pecho. Que en el momento en el que se ponga loco, ese agujero negro entra en acción y adiós Doombot. Sí. O sea que lo tienen de... Es una correa bastante efectiva. Por eso sigue siendo buena gente, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de lo que pueda, ¿no? Habla rudo, pero es pachón. Y la idea de Doombot es llevarse a Víctor porque dice, Víctor, eres una cabeza, estás, no tienes poderes, no tienes habilidades, necesitas un cuerpo otra vez. Y Víctor es de, no quiero. Vete al diablo. Y este Chase es de, no te lo llevas. Yo ya le estoy haciendo un cuerpo. Entiende, Chase, no quiero un cuerpo. Y me encanta que el Doombat desde... Lo encontré conectado a un Nintendo Wii, así que no creo que esté muy bien, ¿no? Estamos tomando un descanso. Y sí, ¿no? Algo pasa con Víctor. Él no quiere un cuerpo. No quiere responsabilidad. Pero, y aquí entramos en un pequeño debate. ¿No quiere responsabilidad por lo que puede pasar o por lo que ya pasó? O a lo mejor por los dos. O por lo que sabe que puede pasar. ¿Cuál es su destino de Víctor, no? Sí, él lo sabe. Él sabe que... tiene por ahí implantado un programa de Ultron para destruir a los Avengers. Para convertirse en Victorious. Eso está cañón. Cuando él ya exhibió ciertas características de Victorious en ese run de The Vision. Exactamente, o sea, él mató a alguien. Feo. Y él no está bien por eso, o sea, tuvo literales consecuencias, ¿eh? Sí, tiene un PTSD mala onda. Sí. Por eso les digo que Víctor es el personaje más trágico, honestamente, de todos Runaways. No me siento bien. Es con que puedes monologar bien porque es una cabeza, ¿no? Qué burro eres, pero bueno. Y Carolina y Julie, pues tienen como que ese pleito de así de... Oye, pues me quedo acá al debriefing, así... ¿Al de qué? ¿Al qué? Dice, no, pero pues no, no hacemos eso. ¿Qué, no aprenden? O sea... ¿No? ¡No! ¡No, a la goma! Julie lo que quiere es de... Oye, pues... Ayuda, o sea, sé que... Ustedes son... ¿Raros? Ayúdame a entender. Y Carolina es de... Pues que no lo vas a entender de... Porque no me dejas entenderlo. O sea, no, antes no hablaba de tu pasado porque lo querías dejar atrás. Bambi y los venados. Me dices que ahora, por ejemplo, yo no puedo hablar de Shavin porque no te gusta hablar de Shavin. Entonces, ¿de qué jardos puedo hablarte? Así de, hijo. Y me encanta que se ponen a pelear enfrente de Gert y Victor. Victor y Gert es de... Awkward. Gert, yo no me puedo mover. Sácame de aquí. Exacto, así de, por favor. No, ni siquiera puedo rodar. Sácame. Me quisiera tirar, pero ni eso puedo, ¿no? Si tienen su pelea, Julie se va así de... Pues ahí te quedas con tu bola de mensos. Y dice, ah, no man. Sí, se te fue por Julie, ¿eh? Sí. Sobre todo porque fue de los primeros superhéroes. Creo que fue el primer superhéroe infantil que conocí. ¿Julie Powers? Pues sí, realmente. Pues era el kindergarten de superhéroes de... Sí, y curiosamente lo conocí en ese cómic horroroso. Bueno, o sea, está bien, pero estaba muy creepy de Masacre... Hasta el nombre, Masacre Mutante. O sea, Masacre Mutante tienes allá Power Pack. Se enfrentaron a Sabertooth. A Sabertooth. Con Sabertooth era un maldito, ¿eh? Wow. Le dieron ilesos. Bueno, relativamente ilesos. Sí, exactamente. Le dieron batalla. ¿Sí? Sí. O sea, Marvel, ¿qué nos quieres decir? En fin. Víctor, ¿quién no lo escribió Chris Claremont también? ¿Power Pack? No. Sí, un rato. Sí, ¿verdad? Hubo un rato que lo escribió Chris Claremont. Bueno, ¿el señor escribía todo? Hubo un rato que el señor tomó casi las riendas. Era un Bendis en su momento. Sí, fíjate que sí, fue un punto, ¿eh? Si esas vamos, llegó a ser lo que Bendis fue como a principios de esta década. Tenía esa importancia. Porque en sus eventos de X-Men pasaban las cosas grandes del universo Marvel, ¿eh? Sí, en ese entonces nadie le importaba a los Avengers o a Iron Man. No. ¿Esos quiénes eran? Y este Walter Simonson te dice, muérete, ¿no? Porque mi cómic de Thor estaba bien pachón. Nada, la onda. Ah, luego voy a hablar de ese Thor. De ese Thor. Sí, que por cierto ya casi me termino el primer tomo que me prestó mi hermano. Está muy pachón. Sale Beta Ray Bill. Ahí aparece Beta Ray Bill. Aparece Beta Ray Bill. Cuando agarra el martillo, sí es un de... No, manches. Agarra el Mjolnir, ¿no? Agarra Mjolnir. Sí. Ya después le dan su martillo. Por ahí... Que darle el Stormbreaker es un... Es sí, un show, ¿eh? Porque ¿qué creen que hacer otro de esos martillos es fácil? No. Ya hay que conseguir el Metalur, ya hay que irse a una estrella moribunda, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, no se dan cada X tiempo, ¿eh? Sí, no es como que vaya acá con el que me hizo la reja y no, ¿eh? O sea... No. De veras, no. Back to the Runaways. Back to Runaways. Victor Chase, porque se supone que Chase, el segundo nombre de Chase es Chase. Ajá, su primer nombre es Victor. Como su padre, Victor Stein. Victor Chase Stein, en fin. Estaban Victor y Victor. Victor Chase, Victor Von Doom. Y discutieron el destino de Victor Mancha. Sin Mancha. Sí. Le dicen, no, yo le voy a hacer un cuerpo más pachón. No, yo le voy a hacer un cuerpo más pachón. Because I am Doom, ¿no? Dicen, no, tú te crees que eres Doom. No, soy Doom. Pero también eres un Doombot, ¿verdad? Sí, soy un Doombot. Pero eres Doom. Sí, soy Doom. Dice, Doom, afraza la dualidad. La dualidad. Como digas. Ese es su catchphrase todo el tiempo. I am Doom, ¿no? Y se va Doombot a conseguirle un nuevo cuerpo a Victor. Mancha. Sí. Y bueno, regresamos a la vida de Molly en la escuela. Y está con Abigail y dice, ¿qué onda? ¿Ya te lo comiste el cupcake? No. No. Dice, ¿cómo que no? Ya, o sea, pues, quiero de amiga para siempre, ¿no? Es así de dale, así de no. Y si no te lo comes, ya no somos amigas. ¡Hijo! ¿Peer pressure, anyone? No. Este Chase la recoge acá de su práctica de la escuela. Además, le lleva un cupcake que se encontró por ahí en forma de perrito. Que se lo termina tragando Chase, pero bueno. Así de, y es esta Molly quien le pregunta de, oye, Chase, yo soy como que adorable. ¿Soy linda? ¿Se les hago adorable a ustedes? Así de, como en un cachorrito o para gustarle a alguien. Porque en cualquiera de las situaciones no deberías hablar conmigo. Así de, no, o sea, como un cachorrito. Ah, tanto así. Ah, sí. Es buena onda. No, Le reafirman a Molly de que sí, la ven como la mascotita, que no, pero bueno. Y luego, y bueno, Carolina sigue ahí de vaga, ¿no? Sí, ¿no que iba a la escuela? Siempre no. En fin, así son los demás. Y me encanta que está ahí en el hostal está está Oleis y el gato psíquico. Y el gato jugando con la cola de Oleis. Está re bonito. Sí, hicieron buena mancuerna esos dos mensos. Y me encanta que Oleis está como dormida. pero la colita así como que se mueve. Moviéndose. Y el gato, pues, ¿qué hace? Obvio. Jugando con la como cola. Como gato. Como buen gato, ¿qué es? Sí. Alguien tiene perros y gato en su casa. Alguien sabe de eso. Sí. Esta Carolina, pues, está ahí en el hostal. Le pregunta de, oye, Molly, ¿ya llegó Julie? De, no, está por acá. De, ay, qué bueno. Bonito detalle ahí. Otra vez un panel silente donde nada más vemos la expresión de, ah. De alivio de Carolina. Y dice, oye, pues, ¿qué no quieres ver a Molly? No, a Julie, sí, sí la quiero ver. Pero es complicado. ¿Y qué le dice a Carolina? El mejor consejo de todos. Molly, no crezcas. ¿Tú? A ver. Me siento, Dios. Bueno, ¿pero qué iban a saber? Llega Nico y anuncia. Anuncian de este anuncio a todos, ¿no? Un diálogo de Robin Hood. Es lo que hacen todos los Robin Hood, en fin. Se ve nada atrevido a casa. Conseguí un trabajo. Ay, ¿de qué? ¿Trabajas en una boutique? ¿Es qué? No. Trabajo en el Oxxo. Trabajo básicamente en un Oxxo donde me obligan a ponerme una playera hawaiana. Playera hawaiana para la Non-Morgoth. Pero bueno. Sí, por cierto, son las aventuras de Non-Morgoth, Discount Shira. Discount Shira. Alguna vez le escuché que le dijeron así a Carolina, me morí de la risa. ¿De qué? De Headless, de Cordless Headsman, Jurassic Park, Chase, ese. ¿Y el? De Chains World. Ah, bueno, y Molly, ella sí es pachona, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, Non-Morgoth, y pensé, bueno, vas a trabajar en el Oxxo, básicamente, ¿no? Incluso le lleva unos cupcakes a Molly porque sabe que a ella le gusta. Y Molly otra vez, toda la gente me da... Y lo empieza a pensar, o sea... Todo el mundo le da consejos de no crezcas y cupcakes. Ese, el destino te dice algo, el destino te dice algo. No crezcas, cómete un cupcake. Y no es... Oye, está bueno eso como tagline para una tienda, ¿no? Tan curvado, eat a cupcake. Lo único que vas a crecer es a los lados, pero... Ah, sí, sí. De ahí fuera, ¿no? Grow up, no. Grow side, grow yeah. Side. Mal. Le acabo dando el cupcake a Blaze. Y lo es bien Felipe tomando. Sí, o sea, el cupcake que le dio Nico, no el sí, otro. Sí, no el maligno. Imagínate. De hecho, saca el cupcake que le regaló a Abigail de su caja. O le dices, de no manches, se va a comer. No, este no. Se queda, y Blaze así. Se, se acerca a Gert con ella y le pregunta... ¿A quién le preguntas, Molly? De, oye, Gert, ¿tú sigues pensando que los adultos son malignos? Ah, sí, todos son malos. Porque ella sigue con la idea de... Cuando se murió. Exactamente. Mal. Sí, Mal, honestamente. Por cierto, aquí déjame hacer un paréntesis de comentar del estilo de Rainbow Rowell para escribir, porque ella, yo creo que es por un poco la formación que tiene de escritora de novelas juveniles, hay mucho narrador, cosa que regularmente ya en los cómics modernos no se usa mucho. Aquí hay un narrador omnisciente que dice incluso al momento de que Molly está observando el cupcake, pensando si comérselo o no, recurrimos a un narrador omnisciente que nos dice los pensamientos de Molly. Un poco arcaico o anacrónico esa forma de escritura, pero la entiendo por el background que tiene Rainbow Rowell y porque sus novelas son así. Necesita mucha de esa exposición interna y la forma que lo tiene aquí es de esas cajas de narrador omnisciente. No digo que esté mal, simplemente lo que digo es, se nota que su fuerte es escribir novelas juveniles, ¿no? Y traslada eso a las habilidades, con las habilidades que tiene para escribir un cómic. Simplemente es estilos diferentes, ¿no? Llegan el resto de los Runaways a ir a celebrar que pues Nico ya tiene trabajo, ya no es vaga. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que hace? Pues se van a ir a ver una película. Una película, PG-13, clasificación B, que Molly antes no podía ver. Ya está creciendo. Ya. Ay, qué bonito que le dicen, mira, crecer tiene sus ventajas, ya vas a poder ver El Señor de los Anillos. Dice, bueno, pero primero vas a ver Jurassic Park. Y ponen Jurassic Park y ponen la cara esta... Esta Ole es bien feliz. Mal. No le den ideas. Eso es malo. Sí, no. Si a Ole le gusta Jurassic Park, tiemblen. Porque es un Velociraptor. Bueno, es un Deinonychus, básicamente. Es un Deinonychus viendo Jurassic Park. Y Ole dice, hembra. Una película, Jurassic Park, donde las hembras se reproducen sin necesidad de un macho. Y poder conquistar el mundo. Ole es mal. Clever girl. No se la den a ver a Ole, pero bueno. No. ¿Y qué hacen los Runaways? Se van al cine a ver al señor de, bueno, la comunidad del anillo. ¿Y qué pasa con Julie Power? ¡Agárrate! Y la plantan. Carolina la vuelve a plantar. Pero bueno, sí le dice, oye, ¿qué crees? Vamos a ver Lord of the Rings. ¿Quieres ir al cine también? No. O sea, quiero estar con mi novia, maldita sea, ¿no? Y teníamos algo de qué hablar porque nos peleamos y no, te largaste con tus amigotes. ¡Ay! ¡Qué buena novia es Carolina Dee! ¡No manches! Por cierto, otra vez aquí su bonita portada de Jamie McElvey en el fondo del celular, ¿eh? Hijo, de veras, esos detalles gráficos me encantan. La pobre de Julie se pone a llorar, necesita algo de azúcar para consolarse y que agarra la mensa. El cupcake mágico, ¡chin! Cuando llegan los Runaways a su casa. Cuando está la Scooby Gang, porque están como... Hasta van en la van de Chase, pero bueno. ¿Qué habrá pasado con el Leapfrog? Eso nunca supe. Creo que se destruyó. Creo que sí. ¿En algún lado? Ahora tienen una combi. En fin. Llegan los Runaways a su casa. ¿Y qué es lo que encuentran? A Julie Power como yo la conocí. Como niña. De 13 años. Llorando así de, ¿qué me hicieron? Pues de su madre, Clark. Asco, ¿eh? El número 10 tiene una portada preciosa. Me gusta esa portada en la que vemos a Molly en una onda Alicia en el País de las Maravillas, con su sombrerito del gato Cheshire, el gato rizón, y con un montón de cosas que dicen cómame, tómame, etcétera, incluyendo el cupcake de la muerte, ¿no? Bueno, el cupcake de la vida, más bien dicho. De la vida eterna. Bonita portada, ¿eh? Y también es porque eso de Alicia, que no crece dentro del País de las Maravillas. Claro. ¡Wow! Y en el siguiente número nos enteramos cuál es el origen del cupcake. Pues estaba un día una diosa aburrida y dijo, vamos a fregar al mundo, vamos, ¿no? Vamos a hacer pullis. Sí, exacto. Amora, The Enchantress. Ay, The Enchantress se encuentra... Estaba en la D, pero creo que la había mandado al demonio Thor. Sí. La dejó por una mortal. Suponemos que era Jane. No creo. No, bueno, en este entonces no. Sí, no. Pues, Y se encuentra ahí a Abigail, que estaba jugando con sus muñecos. ¿Que los muñecos de qué son? De Peter Pan. Y está Wendy. ¡Peter Pan! En fin, hasta el síndrome se llama así. No es sutil, ¿verdad? ¿Me crees que yo no lo capté hasta el final? No soy de alguien inteligente, déjame. El síndrome de... Y de hecho, te pones a ver a Abigail, parece Wendy. Sí. Se parecía a Wendy. Ahorita vamos a llegar a ese punto, de hecho. Le da, de hecho, acá sus cupcakes. Un par de cupcakes para ti, para un amigo tuyo. Y un antídoto para uno de ustedes, nada más. Necesito que cambies de opinión, ¿no? Abigail se lo traga y se queda de 13 años toda la vida. Y esa mora, por esto, se va en el Bifrost. Pero aquí se ve como un arcoíris así, normal. Un arcoíris normal, exactamente. No llega acá echando lumbre, lo que saca Gator. Pero me encanta eso de que, a tal cual como las mitologías, ¿no? Estaba un dios aburrido un día y dijo, vamos a fregar a los mortales, ¿no? O sea, y a hacer bullicio y ahí nos quedamos. Sí, exactamente. Let's screw up with the mortals, especialmente si eres Zeus. Por favor, no. Especialmente si eres un cisne. Ah, sí. O un toro. O un toro. O lo que... O lo que se mueva, que esté sí, medio tibio. con eso es un requisito suficiente, ¿no? Es como Nico. Sue Shagwell, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho. Sí. Regresamos con los Runaways. Carolina se queda de, no manches, te podemos ayudar. Y yo le dice, no me toques. No me pueden ayudar. Nadie de ustedes me puede ayudar, bola de inútiles. Y también porque está tan emocional, pues que otra vez es una adolescente, es una niñita de 13 años. Me dice, ay, la que me espera, ¿no? Y aquí mi hermano tiene cierto beef con la narrativa de Anka. Mira cómo se ve en digital. Ah, pues es que en el impreso no jala. Es que en el impreso está casi dividido a la mitad. O sea, es un splash page. Hay una secuencia de dos páginas en donde Julie se da a entender, porque está chille chille, de cuál fue la bronca. Está Molly diciéndoles, es mi culpa. Y en esas dos páginas, si las lees, o sea, como yo las leí originalmente en digital, no hay bronca, porque te lo presentan como debe leerse. Pero en físico está muy dividido a la mitad. Exactamente a la mitad. O sea, si tú tomas el cómic en físico, supongo que en el suelto pasa lo mismo. Tienes la grapa, o en este caso tienes aquí el binding. No sabes a dónde ir. O sea, la verdad es que pareciera que tus ojos te llevan de manera natural, como debes de leer el cómic, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y no hay una indicación de que el panel sea más largo, por ejemplo. Eso es algo que yo creo que hubiera ayudado bastante. Y que seguramente no lo pensaron así en la edición original. Que el panel fuera más largo para darte a entender que tenías que seguir... Tus ojos tenían que seguir desde izquierda hasta la derecha de la página que tienes en tu mano derecha. Seguramente, como se hizo en digital, no había bronca. Pero en el impreso sí tiene un problema, ¿eh? Y es... eso en un principio dije, espérate, ¿qué onda con Chris Anka? Pues nomás sí la estaba haciendo bien, ¿qué pasó? Ahora entiendo, no estaba pensado para este formato. Sí, no creo, ¿eh? Sí, no. No creo que esté pensado para eso. Pues ya les dice esta Molly, ¿de qué creen? Pues yo soy la culpable. Tengo una amiguita que me estaba dando un cupcake mágico, alienígena, o de dioses, ve tú a saber. Y todos es de... Molly, what the fuck. ¿Qué te metes, no? Obviamente, pues van a tener que ir con su amiguita, con Abigail, hacerla de bronca, hacerla de jamón. Incluso Nico, hay un panel muy padre en el que Nico se ofrece, oye, Julie, pues yo podría tratar un hechizo. Y esta Julie es de, ¡muerte, Nico! Sí, oh, harsh, dude. ¿Qué onda con eso, no? Y bueno, acaban, tienen que acabar yendo, ¿no? Hay un detalle, hay una página para desarrollarte otra vez a Nico, una página entera donde Nico le dice a Gert, las cosas se ponen rudas, necesito que convoques a mi báculo. O sea que, ya sabes lo que tienes que hacer. Nico, no voy a lastimarte. Dice, tienes que hacerlo porque yo no puedo. Dice, pero no lo vamos a hacer. Oh, pues, tú aguanta, ¿no? Nico no puede o no quiere o no tiene la facilidad ya ahorita de convocar al báculo único. Hay una bronca ahí. Sí. En el siguiente volumen se ve. No manches. Está canijo. Pero desde aquí mal. Lo están construyendo. Sí, ¿no? Desde aquí lo construyen. Está mal. Y llegan a hacer la de jamón con los papás, con los pobres viejitos así de... A ver, venimos a... Venimos con su hija a hacer la de jamón. Abigail pensó que Molly ya se había tragado el cupcake. Cuando se da cuenta de que no, se pone mal. Hacen su saludito de best friends, pero ya lo hace sin ganas. Por cierto, ese detalle me encanta. Cuando la verdad es que vemos el saludito... Las dos bien happy y demás. Y aquí esta Molly es de, pues ya que... Y también es así que hasta está como gris. El sí, colorido de ella está como gris. Los colores son más opacos. Sí. Entonces, pues bueno, ahí le dice, no, pues ¿qué crees? Se lo comió ella. ¿Qué estás? Pero si bien loca, ¿no? Y además es permanente. Julie se pone a llorar más todavía de, ¿cómo que es permanente? Ya valió, ¿no? ¿Tiene... Le tienen que sacar la onda esta a golpes, de que si existe un antídoto, y ella sabe pelear. Ya ha tenido quién sabe cuántos años... De experiencia. De experiencia para aprender a defenderse siéndote 13 años. Y Chase trata de hacer algo con sus fistagons. Honestamente, que mejor se los quite. Sí. Creo que no le sale. No le sale muy bien el asunto. Encuentran el antídoto, un vial, o sea, una botellita. Un frasquito con algo que se bebe. Y es esta Abigail de... No, no manches, o sea, necesito eso. De, a ver, no quería ser inmortal. Dice, pero... No quiero ser inmortal sola. Uy, y era la preocupación de sus papás también, porque sus papás estaban envejeciendo, normal. Sí, ¿De qué va a ser cuando nosotros nos vayamos? Sí. Y de hecho, Nico sí era de... Pues... A la goma, ¿no? O sea, eso lo hizo ella. Ha tenido quién sabe cuántos años para... Para decidir. Y ahora se lo quitan, se lo dan a beber a Julie. Julie regresa a su forma normal... Y es una tragedia, porque ahora esta niña verdaderamente se va a quedar sola. Y los papás lo saben. Simplemente dicen a los runaways, sáquense de aquí. Y se van. Hay una escena que se ve a cada uno de los runaways yendo hacia la camioneta. Con una sensación de derrota. Ajá, ganaron, pero no. Pero no, es una derrota espantosa. Porque para salvar a su amiga, Julie, condenaron a otra niña. De hecho, arruinaron la vida de 3 personas. Para ayudar a Julie. Es muy runaways. Ellos no son superhéroes. No, ellos la están riegue, sí. y riegue. Esto es detalle gráfico, número quién sabe cuántos. Está muy padre que se ve a Julie y a Carolina. O sea, Julie caminando frente de Carolina. Y Julie se ve mucho más bajita. Cuando en los números anteriores se veía casi del mismo tamaño. Sí. Es porque Julie aquí ya no trae tacones. Exacto. Pequeños bonitos detalles de Chris Anka, ¿eh? No, Julie es bajita, pero pues, se pone los taconzotes para no sentirse, o sea, intimidada, vete a saber. Y me encanta, ¿sabes con Chris Anka con quién se da vuelo para las expresiones? Con Oleis. Sí, curiosamente, sí. Con el dinosaurio. Me encanta, o sea, porque como actúa como una especie de perro. Sí, y como es una caricatura, o sea, la caricaturiza mucho, sí. A Oleis. Y uh-huh. Lo hace bien para... O sea, si las expresiones de los runaways son, pues, todas de derrota y demás... Utiliza Oleis para que se vea todavía más feo. Sí. Híjoles, no, muy bueno. Y acaban, o sea, regresaron a esta Julie en la normalidad, pero Julie, pues, ya no quiere seguir con Carolina. No, ¿por qué? Porque de todo lo que me pasó, fui la última persona que estuvo en tu cabezota. Y sí, honestamente sí, o sea, Julie fue el último que... Fue el último que le pasó en la cabeza a Carolina. Mal. Sí. En los siguientes números vemos precisamente ese aftermath, o sea, lo que pasa después de eso. Vemos a Chase construyendo quién sabe qué cosa en el hostal. Gerta estaba aburrida, va con él, de oye, pues, ¿te ayudo en algo? ¿Qué onda? Chase le dice, no, pues, no necesito ayuda. Es un proyecto secreto. No sé, ve a chupar un clavo, vete a saber. Exacto. Gert le alcanza a ver un tatuaje a Chase. Un tatuaje de un corazón que dice Gert. Y se va de se no va, manches, guácala. Porque pues ya pasaron tanto tiempo, pero para ella no. Sí, o sea, en un santiamén Chase ya es un adulto. Un adulto. En fin. Y Gert ve ahí a esta Carolina y a Nico. A Nico maquillándose. Porque también son las que están más cercanas en edad. Más o menos, sí. Obviamente, o sea, son las que pasan más tiempo juntos. Cosa que Gert no tiene. Ya no tiene eso. O sea, sí la regresaron, sí son sus amigos, sí son su familia, pero cambiaron. Pero Gert no. Y necesita un cambio. Ese es un número en el cual ella necesita un cambio, ¿no? Carolina, bueno, Nico tiene su pequeña plática con Carolina. Oye, ya le hablaste a Julie. No, ¿pa' qué? Ya la regué, no sé qué. A ver, Carolina, necesitas tantito azúcar para que te suba el ánimo y tantito sol porque estás muy emo. Y mira que te lo dice la chica gótica. Y ¿no? te lo dice la emo. O sea. Así que bueno. Regresa Dumbo al hostal, regresa con un nuevo cuerpo para Víctor, un cuerpo de batalla y una batería de vibranium. Mala idea. Incluso Víctor dice, oye, esa cosa tiene vibranium, ¿sí? Aléjala de mí. Porque sabe qué le puede pasar. Eso se ve en The Vision. El vibranium y Víctor no se llevan. Que vemos el nuevo cuerpo de Víctor. Y es un... ¿Alguien vio la película Tron? No. Está idéntico. Pero es un cuerpo preparado para la batalla. Es un cuerpo de batalla. Víctor se saca de onda, le pide a Chase que lo quiten de ahí. Se pone a llorar el pobre Víctor cuando salen armas de sus brazos y demás. Dice, no manches, guácala. Dice, pero está bien chido, está bien cool. No, no quiero eso, ¿no? Le pide a Molly, Molly, sácame de aquí también. Molly se lo lleva. Sin expresión facial, pero te das cuenta de que Doom se siente casi ofendido. Dice, pues cómo no tomó mi regalo del poderoso Doom, ¿no? Pues es que es Víctor y es raro el hombre. No, y tiene una razón de ser, ¿por qué no? Me decías que hay un bonito throwback, ¿no? Hay un bonito throwback en el panel del Runaways volumen 2, volumen 2, número 2, donde se ve a Víctor con su cuerpo de Victorious. Es muy, muy, muy parecido a este. Que él no sabe, o sea, él nunca se vio a sí mismo en una visión de Nico, ¿no? Uh-huh. Si Nico hubiera visto este cuerpo, yo creo que se zurra la pobre. Sí, exacto. Pero aquí, o sea, Víctor se pone en ese plan porque él sabe de lo que puede ser capaz. Y que está un pasito más cerca de ser Victorious después de lo que pasó, ¿no? Por sobre todo porque ya le pasó, ya mató a alguien. Sí, se le salió de las manos. Realmente no quería matar a Vin. No, pero eso no significa que no lo haya hecho. Sí. Mala onda. Gert sí sale a la ciudad y empieza a ver un montón de gente que trae un tono de color muy parecido al de ella. Y de todo tipo, o sea, gente más baja, más alta, morena, jóvenes, viejos, etcétera. Y dice, no. Necesito un cambio. Hoy voy a cambiar. Se compra ropa, se pinta el cabello utilizando la tarjeta de crédito de Carolina. Pero bueno. Por cierto, sí. Porque ya no tiene dinero. Con la adicional, ¿no? Supongo. Suponemos. Hay unas escenas muy conmovedoras donde Víctor está hablando con Molly de no manches, vi lo que yo podía hacer. No quiero eso. Molly lo tiene que calmar poniéndolo entre los peluches. Sí, exacto. Que por esto está un poco creepy. Me acuerdo de esa escena de Orfeo. Oh, ¿en qué cosas piensas? Pues es lo mismo, una cabeza entre un montón de cosas que no tienen vida. O sea, sí. O sea, sí. Orfeo en Sandman, por cierto. Sí, algún día llegaremos a ese volumen. O sea, sí, pero en fin. Sí. Los Runaways le piden a este Dumbot que se quede a cenar incluso. Dice, pero yo no como, ¿no? Pues tampoco Víctor y no, nadie le impide que se quede a cenar con nosotros. Y bueno. Literalmente le gritan a Gert para que baje a cenar. Y Gert baja con un nuevo look. Con lentes nuevos que se le habían roto. Con el cabello de otro color. Probablemente su color natural, ve tú a saber. Ajá. Con otra ropa. Y es ahí donde se pone todavía más feo el asunto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Runaways, volumen 2, número... me parece que es el 2 o 3. ¿Te acuerdas que hay un... hay todo un asunto al respecto de Gert, de cuando ella está... de que regresa una futuro... un, una Gert del futuro a prevenirlos de Victorious. Sí, es muy parecido a Luke, ¿verdad? Es idéntico. Esa sí. Es una bronca. Es una Gert más adulta, con el cabello, tono de cabello ya café, con una ropa muy, muy parecida. Híjoles, alguien hizo su tarea para hacer esto, ¿eh? Esto se va a poner fe. Y es ahí también donde entramos a ese punto de un desarrollo de personaje que nunca te lo tuvieron que decir, te lo estuvieron mostrando, pero no te diste cuenta. Gert, hasta antes de este número, había estado utilizando ropa vieja, la ropa de Chase. Cierto. Ahí te va, ¿por qué? En los, de hecho, en lo, de los, cuando, che, cuando este Chase trae de vuelta a Gert en el volumen anterior, le da un jersey que dice Stein. Después hay una playerita que trae esta Gert, que es como una carita como del logotipo de Nirvana. Uh-huh. Esa la traía Chase la primera vez que conocimos a los Runaways. Cierto. Hay una playera que dice algo así de No Growth, algo así. Es un par de números después de la, con la que... después de que murió Gert, originalmente, esa es la ropa que trae Chase. Hasta antes de ese momento lo que te están diciendo es... esta pobre mujer, fuera de su tiempo, no tenía nada, no tenía personalidad. Se quedó... su personalidad quedó en el pasado, ¿no? Ni siquiera tenía ropa. ¿Qué es lo que hace a través...? Una vez que pasa este número, ¿qué es lo que te están diciendo? Ya va a cambiar, ya tiene personalidad, ya acepta su destino... y ahora sí adopta un estilo propio. Nunca te dijeron ese cambio del personaje, te lo muestran a través de su vestuario. Muy bien logrado, ¿eh? El comentario de Chris Anka y de Rainbow habían dicho que les había tomado casi un año hacer ese el nuevo estilo de Gert. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué fuera? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué les tomó tanto tiempo? Viendo los cómics anteriores de Runaways te das cuenta el por qué. Eso te habla del trabajo tan intrincado que tiene Rainbow Rowell y Chris Anka y cómo se ponen de acuerdo, ¿eh? Y me encanta que Chris tiene ese sentido del diseño que le ayuda muchísimo a Rainbow a transmitirte esto. Súper equipo ahí, la verdad, ¿eh? Nada sencillo, y sobre todo cuando somos unos burros, porque no, de repente como que no vemos... nos lo tienen que explicar un poquito, pero bueno. Tan es así que, bueno, viene después un segmento en el cual nos cuentan qué pasó con otra de los Runaways, Clara. ¡Clara Past! Desplazada del pasado, como de la época de pandillas de Nueva York. Sí, de 1800. Exactamente. Y por cierto, ahí vemos una escena en la que, como esto pasó hace una semana, vemos precisamente a esta Gert con ropa vieja. Todavía. Con todo, ya que incluso con el pantalón rasgado y toda la onda. Y quieren sacar a Clara de una casa adoptiva donde la adoptaron unos papás, o sea, dos hombres, una pareja gay. Y Clara dice, oye, ¿estás bien con eso? Sí, ya aprendí, ya no soy tan... cretina, ¿no? Y es de, pues no, yo me quiero quedar. Nunca quise estar con ustedes, no me gusta eso de que se caigan edificios y todo. Y esta guerra era en ese momento de, tienes que venir con nosotros, o sea, son adultos, son malos, tienes que run away. Y así de, no, yo estoy bien, nunca quise estar con ustedes, ¿no? Largo, fuera de mi casa. Lo cual hace mucho sentido porque los... leí muy pocos números donde aparecía ya Clara y me acuerdo que Clara siempre era de no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. ¿Y qué nos terminó pasando? Que ella no estuvo aquí. Sí. Y llegamos al número 12. Número 12. El último volumen de esta colección. Que nos cuenta también, en su bonita tarea. 2 años atrás hubo un momento ahí en el que Carolina quiere besar a Nico y Nico es de no. Sí, el único momento en el que Nico dijo no a alguien, ¿eh? Sí, de veras, ¿eh? Nico se la aventaba a todo mundo. Sí. Ella era la edad, ¿no? Pero suponemos. Y así de, oye, ¿qué a ti te gustan las chicas? Sí, no todas. Bueno, pues a mí no. Ese, bueno. Chin. Ups, la regué. Pero eso fue 2 años atrás. Pero hace 2 años. No, sí, a alguien le gusta el fanboyeo cañón. Ah, sí. Entonces, a Rainbow. Sí, no. Este tiene potencial... Dujinshi mala onda, ¿eh? Que miren, aquí... Hay potencial para hacer fanfics, por ejemplo. Aquí les va algo bien, bien curioso. El que me diga que esto salió muy muy rápido... Mil. Runaways número 1, volumen 1. Cuando conocemos a los Runaways, la primera escena que vemos con Nico, cuando ya por fin sale ella en escena, primero están me acuerdo que era Chase y Carolina platicando de quién sabe qué cosas. Llega Nico y Carolina bota a Chase a la goma y se va con Nico. Sí. Cuando Alex Wilder les dice, vamos a espiar a nuestros papás malignos. Que dice Carolina, yo voy si Nico va. Pequeño detalle. Hay un momento en el que, no me pregunten, se enfrentan a un vampiro. En todos los... De hecho. Siempre hay vampiros. Hasta Jubilee fue vampiro. Ya no, ¿verdad? No, este... Ya está mejor de salud. Este Quentin Quire la hizo dejar de ser vampiro. Okay. No me preguntes cómo, no sé. Tal vez ni él. Probablemente ni él sepa. En ese momento, Carolina como que quería algo con el vampirito ese, que era un muchacho como para querer olvidar a... No nos decían aquí alguien por quien estaba terminando gustándole dentro del equipo. Hay una escena muy... ya en retrospectiva es la escena más inverosímil de todas. Nico y Carolina peleándose por un muchacho. En fin. Corre ya, Sammy. No sé por qué. Sí, por Dios. Es la escena más babosa del mundo. ¿Qué pasa cuando Carolina se va? Cuando se la lleva Shavin. Nico entra en la depre. ¿Eh? Es una de las cosas más creepy del mundo. Que se lleva la ropa de Carolina a su cuarto. Como cualquier persona normal lo haría. Para estar cerca de algo que le recordara a ella. Nico, you're a fucking creep. Yeah. O sea, que salió así de la nada, no. No. Siempre han estado estas dos mesas así. Pero y bueno. Siempre había esa tensión así. Se podía cortar con un cuchillo la tensión, ¿no? Y uno de esos romos que se utilizan para la comida ya vieja. Y bueno, en este número vemos el proyecto secreto de Chase. Era un solar. Era un solar. Para que esta... Carolina se pudiera mudar. Y cuando le dicen mudarte, la cara que pone Nico otra vez. Esos paneles de sorpresa, Nico, de... ¡Chase, la estás regando! Así de, ¿qué? ¿No te gusta? No, sí, no, sí, sí, pero sí. Pues también tengo que hacer cosas de la fundación. Y yo tengo que ir a un evento y voy a ir solita y no sé qué. Y Nico dice... Pues no tienes que ir sola. Y dice, Nico, irías. No te puedo dejar que vayas porque está re feo y hay bailes y está la presa. Pero verdad que me vas a acompañar. Y tienes que vestirte bien. Y dice que, pues, ok, me pongo algo, ¿no? Se lo dices a la que iba a ser modista. Mientras vemos a Víctor ahora en un dron. O sea, en un. Literal, en un dron. En un dron. Con un dron volador. Ajá. Porque dron better. Sí, hasta que se le acaba la batería. ¿Qué pasa si se le acaba la batería? ¡Ah! Bueno, aparte de que le duele el golpe. Se queda ahí de... Alguien, ayúdeme. Exacto. Un par de paneles de eso, pero bueno. Y Greta estaba toda en la depre. En la máquina del tiempo. Que sí funciona. Porque en esta línea temporal hay dos máquinas del tiempo. La máquina del tiempo de los papás de Gert, que según ellos está atrofiada. Y la máquina del tiempo con la que la Gert del futuro llegó. Que está ahí, o sea, entonces... Que esa sí funciona, pero no tiene batería. Es como el DeLorean, que hubo un momento que había como dos DeLorean al mismo tiempo. De hecho, a Rainbow alguna vez lo describió así. Exactamente en esas palabras. Es como el DeLorean. Ah, ok. Fácil. Ok. Y vemos ahí la relación con Víctor y Gert. Y decías... Gert está de... Pues soy I'm a lame runaway, o sea... Tengo una máquina del tiempo y no puedo usarla. No tenemos ninguna fuente de poder. Y Víctor es de... Sí hay. Y si te digo que sí tenemos algo con qué acá echarla a andar, pues a ver. Y van por Vibranium. La batería de Vibranium que les llevó Doombot. Que sí, Chase le dice no. Digo, Víctor dice no, nomás no me la acerques. Pero aléjate de esa cosa. Pégasela ahí con Durex y ya debe de jalar, ¿no? Dice, bueno, ¿y a dónde quieres ir? ¿Matar a Hitler? ¿Matar a alguien más? Dice, no, quiero ir a verlo de una mariposa. ¿What? Una mariposa iridiscente que sí existió. ¿Ah, sí? Sí existió a principios de siglo. Y la extinguimos, porque eso es a lo que nos dedicamos los seres humanos. Así de, ok, para reflejar eso, ¿no? Vamos a ver mariposas. Luego hay una cosa bien creepy y... Hay una escena... Dije, ok, muy mala. Esto nos va a venir a morder el trasero después, ¿verdad? No tienes idea de hasta cuándo, y creo que yo tampoco, así esas vamos. Nico se está arreglando, ya está bajando para irse con Carolina, y se empieza a sentir mal, y hay un momento, hay una sombra, o sea, se proyecta una sombra, de Nico y como que le está saliendo del pecho el maldito báculo único. Así de, sin que lo llame. Así de, ¿qué está pasando aquí? Yo sí me quedé de, ¿alguien dele un abrazo a Nico? Así de, ok, eso se va a poner feo, alguien llama al Doctor Strange. Oye, sí, ¿por qué nunca? Qué oportunidad tan desperdiciada. ¿Quién sabe? Al rato. Necesitamos un Doc Strange enseñándole a Wiccan y a Nico a ser menos inútiles. Ya le enseñó a esta Magic, ¿te acuerdas? Que el Doctor Strange estuvo enseñando a esta Ileana Rasputin. Y por eso es que Ileana sí es fregona para usar la magia, ¿no? Como esos otros dos inútiles. Ay, me gustaría... Ay, vamos, doctor, por favor, eche unas clasecitas privadas, ¿no? sabemos que a usted le gusta el ocultismo, Beto. You like cool shit and stuff. No digas así, pero sí, ¿no? Pero sí. Nota que, bueno, Nico por fin baja con Carolina. Carolina pone cara de ya vi que voy a cenar antes de ir a la gala, pero bueno. Que, fíjate, y viceversa. Hay un detalle bien curioso con los vestidos que utilizan. Ah, sí, claro, blanco y negro, ya sabes, o sea, y todo floral. Es que es fíjate, ¿qué tiene el detalle de Carolina en su vestido y en su cabello? Estrellas. Flores y estrellas. ¿Qué tiene Nico en su vestido? Detalles sin, o sea, no, nada más son formas sin que den entender algún tipo. No sé, no son detalles florales, no son estrellas, no son. Son unas volutas ahí medio chistosas. Nada más. O sea, muy de la personalidad de cada una. Sí, sí, sí. Wow. Bonito detallito también. Y bonito, la verdad, Chris Anka sabe diseñar, ¿eh? Sí, yo necesito que haya como que un Eisner para mejor diseño de vestuario. Algo así como los Oscars. Necesito que haya cosplay de esto, pero bueno. Ay, sí, pero te va a salir en una lana. No, a mí no, o sea, quien lo haga, pero... Bueno, por eso, porque les va a salir en una lana. Sí, seguramente. Y sí, llegan Gert y Víctor allá a California en los años mil... Finales de los 1800, principios de los 1900, a buscar sus mariposas locas. Mientras que Nico y Carolina se van a la gala, se echa su speech a esta Carolina, saludan a todo mundo, ¿no? Me encanta que Nico pone cara de... Ella sí se queda muy como buena acompañante. Sí, tú eres la estrella. Tú eres, ¿no?, la estrella, yo me quedo así al ladito. No sé si es que es la plus one. No sé si porque de veras tenga buenos modales o simplemente no le guste convivir, Beto, a saber. Más o menos. Y en el pasado, pues están platicando Gert y Víctor. Y por fin se da la maldita conversación que yo quería ver desde que Víctor regresó a la vida. O bueno, no es como que estuviera muerto, pero bueno. Le platica a alguien qué pasó. Es un super tramo para Víctor decir. Maté a mi sobrino. No sí. Quería hacerlo, pero terminé matando. Quería contenerlo, pero la acabé matando. Pero fue un accidente, pero la acabé matando. Pero no. Y eso es lo. Y para él es el trama porque dice: yo ya sé lo que es ser Victorious. Ay. O sea, nunca quise serlo. Ultron me obligaba. Pero ¿qué tal si no es necesario que me obligue? ¿Qué tal si está ya mi naturaleza estar así, no? ¿Qué tal si. O sea, según él. O sea, en la cabeza de Victor hay una enorme duda de. ¿Maté a Vin porque mis poderes estaban siendo afectados por el Vibranium? ¿O simplemente porque soy O'Hays? Soy malo, me hice malo, nací malo, mi destino es ser malo. Uy, fuerte, ¿eh? Por eso les digo, honestamente, de todos los Runaways es el más fascinante, ¿eh? Sí, la verdad. Y llega un momento en el que sé que a muchos les di mucha ternura. Yo digo, no. Muy al estilo de Sterling Archer. Do you want to get victorious? Because that's how you get victorious. Victor se siente atraído por Gert porque es la gente única. Uno es quien ha convivido más con él. Y la otra es la única persona que más o menos entiende. Pues lo que es estar haciendo nada. Uh-huh. Sí, siempre sí. Están en los tal los dos. No tienen chamba. Una más. Está legalmente muerta. Sí, o sea, siquiera habrán metido el reporte. ¿Quién sabe? Es probable que a nivel legal ni siquiera nos hayan enterado de que Gert estuvo muerta. Pero pues ya, o sea, el mundo se movió, él ya no. Ah, bueno, eso sí. Wow. Qué difícil hacer eso. ¿Estará todavía el viejo reporte de desaparecida de Molly, por ejemplo? Ya no. Ya no debería estar. ¿Y el de Gert? ¿Y el de Gert, por ejemplo? Uh-huh. ¿El de los demás? Wow. O sea, Nico supongo que no, porque ella fue una Avenger, algo así. Ah, sí, fue de los... A-Force. A-Force. Ese es otro. Así es cierto. Suponemos que no. A Chis nadie le importa, así que no hay problema. Nada más, ya él ya trabaja en el basurero. En el basurero y esta Nico trabaja en el Oxxo, ¿no? Es la que se niega a abrir la segunda caja. Es la que siempre está haciéndose mensa en aquel. Está haciendo inventario. Un saludo a todos aquellos del Oxxo porque nos aguantan a los clientes. Sí, honestamente, son unos héroes ustedes, ¿eh? Mala onda. Sí, más cuando llegan a pagar como 20 mil cosas a última hora, ¿no? Hijo, no, y demandan, atiéndeme y rápido. No manches. Y ya cuando ves, tienes una filota de gente que iba a comprar un café nomás. Y el que... Una recarga, lo digo por mí. Yo voy a una recarga, ya. Sí, te entiendo, pero y luego, está para que digas, si no hay sistema, no. Está bien, no hay bronca. No voy al 7. Back to the Runaways. Back to the Runaways. Víctor le pide a Gert, oye, sí, deberíamos besarnos para romper la tensión. No, ¿por qué? ¿Qué te pasa, imbécil? Gert, mira, ni siquiera sé que no soy buena persona, ni siquiera soy persona. Pero esto puede, así que esto puede quedar aquí entre nosotros, puede quedar en el pasado. Nadie se tiene que enterar. Y Gert dice, bueno, ni siquiera que se enteren. Ah, pues éntrale. Dale, ¿no? Hay una escena muy tierna donde se dan un beso. Rodeados de las mariposas iridiscentes. Eso sí. No, a nadie se le hace... Me hubiera encantado que hubiera un panel extra donde se supone que había unos naturalistas que registraron este evento de las maripositas. Que hubieran llegado. Los naturalistas. viendo a una mujer de ropas extrañas besando una cabeza inanimada y largándose en una máquina del tiempo. Así. Santo Dios, ¿verdad? El potencial de comedia estaba ahí. ¡Estaba ahí! Oye, si después encuentran un antiguo libro donde narraban algo así, ¿no? Oye, una bruja que se sí. Nos aparece. Exacto. Así de, ups. Sí. Ah, cambió la historia. Well, oye, shot. Y aquí lo que me dice es que hay una página en blanco, ¿no? En el TP, hay una página en blanco en el TP porque, pues, en el cómic original, en el Grapitas, hay una publicidad ahí. En el TP no pueden meter publicidad. Así que entre esa conversión de Gert y su beso, hay una página blanca que ahí está tirada en el TP. Y que tienen que ponerla porque más adelante la escena en la que viene ese beso hace eco con otra escena de otro beso, pero la revelación en la página tiene que ser esa, si no pierdes el efecto. Entonces, porque otra vez hay un splash page. Entonces, híjoles, de esas decisiones duras que tienes que tomar como editor, ¿eh? ¡Qué dolor de trasero para el diseñador gráfico del tomo! Sí. Y porque también, o sea, es decir, vas a poner una página de nada. ¿Qué? Y cuesta, ¿eh? O sea, si, pero no está completamente en blanco, tiene un fondo ahí medio extraño y demás. Te cuesta dinero. Mira, si esto hubiera sido hecho así también, traducido acá por Vid o algo así, pues un bonito artículo aquí, ¿no? Escrito por el niño rata, qué sé yo, ¿no? ¡Algo! Sí, pero bueno. Denos algo, Marvel. Pero bueno. Sí, detalles muy... que hay que aguantarse. Pobres editores. Pero sí, viene después de ese bonito beso, viene el momento fanboyesco que todo el mundo estaba esperando ver. Todos sabíamos que iba a llegar en el momento en el que se vuelve a hacer Runaways. Honestamente. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver a hacer a los Runaways? Por fin la mensa de Nico le dice a Carolina, oye, como que me arrepiento de hace 2 años. Y una vez más, me encanta que le dedican un panel a Carolina para que se vea su gay panic. Ah, sí, sí. ¿Te cae? Sí, no. Y hay una secuencia padrísima. Se van acercando las dos. La primera escena es Nico con una cara de confianza, de sí le voy a entrar, y Carolina de sorpresa. Segundo panel. Hacen una especie de mute al fondo. Ya no se ven las estrellas ni nada. No, ya no están saliendo las chispas, ¿no? No, ya nada más. El fondo se ve negro incluso. Carolina ya se ve ahora sí decidida y se ve la expresión de duda de Nico. Así de, y un último panel donde ya no hay estrellas, regresa al fondo de neutral de la noche, Nico con su arrepentimiento y Carolina otra vez con la sorpresa. Ese va y ven de emociones entre las dos en 3 paneles sin que te digan una sola palabra con pura expresión facial. Chulada. ¡Ay, hijo! Qué bien hecho está, de veras, ¿eh? Y alguna vez Rainbow puso el script de esta escena en particular. Ah, sí, qué lástima que no lo trae aquí. No lo trae aquí en está guardado para el hardcover. Deberían de ser para el hardcover. Y ella sí describe este momento. Sí le describe a este Chris un vaivén, pero no se lo da tan específico. Esto ya es de Chris. Está padrísimo. También Rainbow sí describe que haya un momento en particular donde Carolina... No, se queda así de... Nico, you're back on your bullshit, Minoru. You're back on your bullshit. Y no. Y sí, también describe una escena donde Nico tiene... Está con ese rearrepentimiento de... I'm back on my bullshit. I'm back completely on my bullshit. Se arma de valor, se pone sus big girl pants... Y se lanza por fin por el beso de Carolina. 12 años después. Ey, toma su tiempo, ¿no? Más vale tarde que nunca, tal vez. ¿Pero cómo dices tú? Siempre estuvo ahí. Salvo cuando estaba Shavin. Incluso cuando estaba Shavin, porque Nico estaba súper celosa. Oh, sí. Honestamente era divertido, pero bueno, ok, ya, eso parte. Y me encanta que pareciera que el número acaba ahí, todo tierno, todo pachón. Te dan la intención de que ahí quedó, no hay fijón, todos pueden ser felices. ¡No! ¡No, al demonio! ¿Qué es lo que pasa? Regreso al hostal. Regreso al hostal, ya, todas pachonas, todas felices. Cuando llega una vocecita, llega una persona a pedirles ayuda. Alex fucking Wilder. Regresó. Si me preguntan de cómo es que este hijo de su madre está vivo. ¿Time travel? No, él regresó. A él regresaron de la vida en Avengers Undercover, que fue la secuela de Avengers Arena. Ah, chis, esa ya me la perdí. Después de Avengers Arena, donde se da su donde está Nico pierde el brazo. Pierde el brazo, de hecho muere. Ah, sí, ya fue un cadáver. Sí, sí, cierto. Por unos momentos fue un cadáver, estaba frío. Revive gracias al báculo único, no sabemos exactamente cómo. Que aquí seguro va a tener consecuencias. Con un brazo mágico. Tras esos eventos, por cierto, cuando Arcade estaba ahí involucrado, quería hacer su Battle Royale, bla, bla, bla, bla, bla. Los sobrevivientes de Murder World, era Murder World donde estaban atrapados, deciden al final ir a cazar a Arcade. Y lo rastrean hasta Vagalia, la ciudad subterránea de los Maestros del Mal. Bien sutiles ellos. Masters of Evil. Sí, que los lidera el Barón Zemo, por cierto. Y literalmente se hacen pasar como agentes durmientes para... De no, sí, vamos a quedarnos con ellos porque el Barón Zemo les ofrece un puesto dentro de los Masters of Evil. Y ellos lo hacen con tal de traicionarlos al final, hablarle a los Avengers y que les echen el paro, ¿no? Durante esos momentos, Nico conoce a Hellstrom. El literal hijo del diablo. Son of Satan, sí. Sí, es el literal hijo del diablo. Que para ayudarla a entrenar, trae de vuelta a Alex Wilder. Holy shit. Y desde ahí está otra vez vivo. ¿Dónde había estado todo este tiempo? En el infierno. Oh. Bueno, y después de eso, quiso ser una especie de mob boss. Tuvo una aparición. ¿Alex Wilder? Tuvo una aparición en un cómic de... No era de Luke Cage, era de Heroes for Hire, una serie más o menos reciente. Quiso ser un mob boss con la ayuda de un demonio y terminan poseyéndolo, hay una bronca. Y después pues ahí andaba, echando garra. O sea que literalmente lo trajeron de la muerte del infierno. Sí, a él lo sacaron del infierno. Rayos. Pero ya estaba vivo. Bonito que también Rainbow se echó su clavado de... Oye, ¿dónde estaba Alex Wilder? En ningún lado. Vientos, nos lo traemos de vuelta. Esto se va a poner feo. Está espantoso. Está muy bueno el tercer tomo. Ok. Y eso es Runaways. Volumen 2. Un montón de detalles gráficos que obviamente no les podemos decir aquí. Tienen que verlos. Sí, no les hacemos justicia a tanta cosa pachona gráficamente en Runaways, honestamente. Honestamente también, qué gran trabajo de Rainbow Rowell, también de arqueología comiquera, porque aunque son personajes no muy viejos, son de 2003 más o menos. 2003, sí. Pues hay mucha historia ya con ellos, ¿eh? Hay mucha... Han estado presentes en el universo Marvel en diferentes momentos. Hay mucho trabajo con cada uno de los personajes. Gran trabajo de investigación también de Rainbow para hacer bien su chamba, ¿no? Sí, tenía que ser a los personajes consistentes con su forma de ser, pero tenía que darle cierta evolución. Sí. O sea, Víctor, por ejemplo, evidentemente se tenía que ver muy afectado por los eventos en The Vision. Sí. Chase, fíjate que Chase es el único que se ve más afectado, que como que sí dio la vuelta de tuerca, porque después de los eventos de Avengers Arena, Chase como que quiso hacerse una especie de celebridad dando entrevistas para talk shows de lo que se sintió ser estar en el Murder World. Y aquí ya no, ya simplemente quiere ser un dude, ¿no? Sí. Nico también tuvo una vuelta de tuerca muy interesante porque ella sí quiso, después de ser una superheroína, se fue con... aceptó una invitación de Captain Marvel, me parece. Algo así, ya no me acuerdo bien cómo iba el asunto. Sí, cuando era A-Force, ¿no? Cuando era A-Force y después ya no. Y después ya se dedicó a trabajar en el Oxxo. Sí, porque también como que esa vida no era lo de ella. Molly... De hecho, sí, en los últimos números de Runaway, sí, Molly se encuentra a su abuela y se va con ella. Y lo retoma otra vez. Y Cardiano no sabíamos qué había pasado con ella, simplemente sabíamos que se había quedado con Julie. El último que he dicho que habíamos visto completamente de ella, estoy casi, casi, casi seguro que sí había sido Young Avengers. En Young Avengers, casi seguro. Sí, seguramente, porque se hacen mucho throwback con las portadas, ¿no? Que incluyen como fondos de pantalla. Y eso, esos son los Runaways, el volumen 2. Es un excelente cómic para seguir la telenovela. Sí, exacto, y tiene de todo, tiene acción, tiene muy buenos momentos con los personajes, muy buen arte, te digo, salvo pequeños detalles que por el formato no le ayuda, que de repente se llega a hacer un poco, hay como tres splash pages que son un poco confusas para leer, pero insisto, creo que el formato digital es donde se lee mejor. Pero fuera de eso, gran trabajo de Chris Anka. Chris Anka hace un gran trabajo también diseñando personajes, vestuarios. Nunca se ven iguales. No, todos se ven distintos. Sí distingues quién es quién. Sí, exactamente. Always es una chulada. Ah, la es mi favorita. Gran cómic. Es un gran regreso de los Runaways. La verdad es que el título yo creo que ideal para esta Rainbow Rowell. La verdad, creo que están explotando muy bien esa relación de Marvel con Rainbow. Y al revés, o sea... gente que no estaba leyendo estos cómics y que ahora se acerca porque hay una escritora de renombre como Rainbow Rowell, es un ganar-ganar. Ahora creo que eso es muy bueno. Y me gusta que también para quienes sí son fans de los Runaways desde hace mucho, tiene todos los elementos para que les siga gustando. Oh, sí, exactamente. Como para hay para todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y agárrense que el tercer volumen se pone. Ay, hijo. Vamos a ver un pequeño. Les voy a traer un pequeño spoiler ahí. Se ve cuál es el origen del báculo único. Uy, eso me encantaría verlo. Y es tan feo como lo están esperando. Ok. Ojalá, ¿sabes qué me encantaría? Ojalá que TVG, Smash, trajera algo así. Trajera todo el run original, trajeran el primer volumen, pero ojalá trajeran el resto de los volúmenes. Creo que valdría la pena llegar después a esto, ¿eh? Sí, le podemos parar en los volúmenes originales donde sale Clara. No son tan malos, ¿eh? Cuando es Joss Whedon al cargo del... Me gustó más cuando lo tomó ¿Terry Moore? Terry Moore. Ah, pues es el señor Terry Moore, la verdad. Ah, estaba muy padre, honestamente. Sí. Pues bueno, carnal, no queda más que decir que la verdad es que este mundo de los Runaways es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así, pero sin besar cabezas, sin cuerpo, ¿sale? Bueno. Porque honestamente se ve creep. Conscript, ok. Y honestamente, a nadie le... mi único punto es... Todos están felices, de veras. ¿Nadie se acuerda que ese es el línea temporal de Victorious? ¿Nadie? ¿Nadie? Eso se va a poner feo. Este es un mundo muy extraño. Hay que mantenerlo así. Y gracias. Totales. Hasta la próxima. Feliz cumpleaños, Carlos. Gracias.